En este inmenso escenario de dementes, buscamos la locura que nos pertenezca. Somos los protagonistas de un cuento contando cuentos. Somos nuestra propia historia. Diremos palabras hasta que haya. Estamos como todos, habitando ficciones. Marcelino, bienvenido al paraíso. No llores más y alégrate de seguir vivo. Mejor vivir en este mundo que en mi culo, porque aunque tú seas mierda, esta tierra es tu letrina. No llores más y límpiala con tu sonrisa. Esta alegría hay quien tira de la cadena. Marcelino, bienvenido al paraíso. Primero aprendes cómo reírte de ti. Bueno, no será el paraíso, pero es un programa de radio, ¿eh? Descojonarte de todo, porque si tú, si te tomas la vida en serio, estás perdido. Hay que sublimar de alguna manera, ya que no podemos estar en el paraíso, ¿eh? Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Pasa de todo y tómatelo. Qué complicado que es tomarse todo a cachondeo. No es fácil, parece una boludez. Pero hay que llegar a ese estado. Las que nos mandan desde arriba, levantamos paraísos de inmundicia y alegría. Y edifícate un palacio de mentira y con sonrisas. Te llamarás Marcelino Arroyo del Charco. Ay, Marcelino, bienvenido al paraíso. Quizás si es cierto que vivimos malos tiempos. Esto es un infierno y tú un pobre diablillo. Pero ya, ponte a bailar. Esta perpendica y dramática comedia. Qué buen tema que eligió la producción, ¿eh? Para armar el copete de presentación de este programa. Alucinante, la verdad que tengo que felicitarlos. Marcelino, bienvenido al paraíso. No es humor negro ni nada. Para algún desprevenido les cuento que el que canta es Albert Pla. Es solo un chiste, lo que es un chiste muy profundo. Fíjate bien, es tan absurdo que resulta divertido. Es tan gracioso ver que siendo como somos, lo mal que estamos. ¿A quién se refiere siendo como somos? ¿A los seres humanos? ¿Así? ¿Siendo como somos igual nos divertimos? Mirá que somos complicados. ¿Estamos? ¿Pero qué bien lo pasamos? Venga, Pepe, di algo con el instrumento. Qué ganas de complicarnos la vida muchas veces. Al pedo. Vivir es sufrir, decía Schopenhauer. Pero bueno, capaz que Pla lo continuó y dijo: sin embargo, Schopenhauer le dice: fíjate vos, siendo como somos, lo bien que la pasamos igual, ¿eh? Bueno, acá la vamos a pasar bien nosotros. Bienvenidos. Bueno, lo vamos a intentar por lo menos. Confounded by you, and still a boy I am indebted to you. Bienvenidos amiguitos y amiguitas a este programa llamado Habitando Ficciones. For you. feeling flat, you seem a mile away. I'm so tired that down on the pavement I lay. Vamos a estar aquí en la Estación del Sur, en la 99.9 del dial, hasta la hora 18, aquí en vivo. Este inestable programa vuelve al aire. Qué cosa, desde que arrancó el ciclo no pudimos hacer un mes de continuo. Somos así, arrancamos en un momento complicado, después viajes, casamientos y algunas otras cositas que fueron pasando, coyunturales, que no está en los planes de nadie. Dios, como ser humano, pretende controlar el tiempo, pues se da cuenta que no controla nada. Entonces, no pudimos, justamente por esas cuestiones, hacer todos los programas que hubiésemos querido hacer. Pero bueno, acá estamos igual. Saqué la cuenta, producción, operador. ¿Cómo anda, operador? Antes que nada, muy buenas tardes. Este programa arrancó el 12, el 11, el 12 de enero. ¿Cuánto hicimos? ¿Un programa? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco programas habremos hecho? Bueno, ya hemos explicado en otros momentos cuáles fueron las causas de otras ausencias. En el caso del sábado pasado no estuvimos aquí al aire porque nuestra compañera Lorena iba, en realidad ya lo hizo, ya ejerció su, ¿cómo sería?, su derecho cívico, su compromiso civil y contrajo matrimonio. Por eso mismo, tanto el operador como quien les habla, el sábado pasado estuvimos viajando a la ciudad de Paraná para concurrir entonces a este acto, a este matrimonio de nuestra compañera. Nuestra compañera, si todo va bien, va a estar con nosotros en el día de hoy. Va a estar llegando aproximadamente a las 15:30 nuestra compañera casada. Un solo programa hizo la compañera, sí, el primero que hicimos. Esperemos que esté hoy y que vuelva aquí a compartir este programita, este nuevo ciclo y esta pasión y este gusto que sentimos en hacer radio. Así que esperemos que esté aquí la compañera, esperemos que salga todo bien, esperemos llegar hasta las 18, esperemos que no se corte la luz y esperemos que estén del otro lado los que tengan ganas de estar. Bienvenidos, amigos. Amigos y amigas, porque después, viste, rompen los huevos estas cosas, cuestión de género y esta boludez. Bueno, se entendió, ¿no? Habitando ficciones, se llama esto hasta la hora 18, Belan Sebastián, acompañándonos en la cortina. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hacemos siempre, exactamente. Traeremos algo para compartir, alguna frasecita, literatura, música, cine, arte. Bueno, diferentes cuestiones, diferentes cositas para sublimar un poco, ¿viste? Saludamos entonces a los que estén ahí del otro lado escuchándonos en esta tarde calurosa, horrible. Sí, nosotros estamos de primera acá con aire acondicionado, ¿qué te pensás? Pero supongo que el que está afuera de está feo. They don't seem to mind. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 o bien al 156-70-76-44. Ahí pueden mandar mensajitos, pedir temas musicales y bueno, todas las cosas que se hacen mandando mensajitos a un programa de radio. Condescend to help me, 'cause I'm stupid and blind. And desperation is the devil's work. It is the folly of a... También les mandamos saludos a los que nos escuchan en vivo y en directo por internet. Nos pueden escuchar por internet en www.justin.tv/fm Estación del Sur 2. Ahí nos pueden escuchar por internet, aquellos que vivan lejos de la zona sur, que vivan fuera de Rosario, fuera de la Argentina, donde estén. Bueno, viste cómo es esto del internet, donde todo el mundo está intercomunicado. Ahí está, nos podés escuchar. Saludos a los que nos escuchan por internet también. Ahí está el chat, también si nos quieren mandar pedidos o comentarios o bueno, lo que quieran. Está el chat ahí del Justin. Self to sin, I gave myself to providence, and I've been there and back again, the state that I am in. I give myself to sin, I gave myself to providence, and I've been there and back again, the state that I am in. I give myself to sin, and bien, si quieren mandarnos algún correo electrónico, si nos quieren difundir, no sé, alguna actividad, algún evento, alguna gacetilla, algún recital, lo que sea, lo pueden hacer, ¿eh? Nosotros no difundimos nada porque... ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Pero si vos nos querés mandar algo para difundir, sin dudas que lo haremos. ¿Sin duda? Sí, lo haremos. habitandoficciones@hotmail.com.ar. Pueden también escuchar este programita en diferido. Tenemos un blogspot que es www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí, en ese blog, pueden, qué sé yo, están los últimos 3 o 4 programas que hicimos, están subidos ahí, así que en cualquier momento lo pueden escuchar. Y está también la información que vamos compartiendo aquí sábado tras sábado cuando venimos. Todo eso está en el blog, ahí también pueden dejar comentarios y esas cuestiones. Así que también, de paso, saludo a aquellos que nos escuchan en otros días, otros horarios, en otros mundos. Uf, ¿qué más tenemos? ¿Qué cosa más? Página, ¿qué más? Twitter. No, Facebook tenemos. Sí, Facebook. Sí. Es Habitando Ficciones, así lo encuentran. Así que también se pueden hacer amigos, dice ahí la página de Facebook. Se pueden hacer amigos del programa. Y ahí también pueden compartir con nosotros, con la producción, comentarios. Si nos quieren compartir algún texto, ahí por ahí pueden extenderse un poquito más. Habitando Ficciones, ese es el Facebook. Todo lo demás no tenemos, todo lo nuevo, las nuevas cosas, redes sociales y todas esas boludeces que vayan saliendo, no tenemos nada. Basta. No sabés lo que resultó la discusión existencial, política, materialista, dialéctica sobre si este programa iba a tener Facebook o no. Y viste cómo es. Nos ganó la evolución, el progreso, la tecnología. Sí. El alien ducha adornó nuestra esclavitud. Bueno, ahí está. Ya dijimos todo. Todas las vías de comunicación son un montón. No sé para qué. Tanto lío por un mísero programa de radio. Espero que venga la compañera hoy, porque la verdad, sinceramente, más que por mí, por ustedes, escuchar mi voz 4 horas monótonamente, debe ser insoportable. Yo no sé cómo se lo van a ganar. Me hace acordar a esto que decía Groucho Marx: no sería socio de un club que me acepte a mí como socio. Bien, ya lo saludó este operador. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, nuevamente. Vamos, ¿tienen listas las publicidades? Bien, saludamos también entonces a nuestros queridos auspiciantes. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, le mandamos un gran saludo entonces a la gente de Frutas Don Victorio y Distripack, ahí en el mercado de productores de la calle 27 de febrero. Le mandamos saludos a Neumacar, producción de fuelles de suspensión neumática, a la gente de BRAC, productor y asesor de seguros, ahí en la esquina de Moreno y Virasoro están. Y bueno, saludos también a María Angélica y su forraje Aquiles, aquí nomás de la radio. Calle Oroño 5469, ahí encontrás todo lo que se refiere a, bueno, un forraje, ¿viste? que te anda explicando cosas para tus perros, para tus gatos, así como alimentos, juguetes para los gatos. También en encontrar artículos de limpieza, por ejemplo, si se te ocurre limpiar tu casa. Y nos dejó un par de ofertas, María Angélica. A ver, espera. Una bolsa Capitán. Capitán, te cuento que es un alimento para perros adultos. Por 15 kilos de carne de pollo, 50 pesos. Un regalo. Oroño 5469 está el forraje. Le mandamos un gran saludo a María Angélica y a todos nuestros auspiciantes por seguir aún al día de hoy bancando este programa. La verdad, premia la perseverancia. Así como también saludamos, no sabemos bien quién es el que nos dejó un mensajito en el chat del Justin que nos dice: qué agradable sorpresa, hola Rudy, recién me engancho, qué onda, todo bien por ahí, tu voz siempre bien recibida por estos lados. Bueno, muchísimas gracias a quien sea, porque hay un viste como estas cosas, los nick, pero no sabemos en realidad quién es. Así que amigo o amiga, muchas gracias por estar ahí, acá estamos, bien. Empezamos complicado el año, pero bueno. Acá estamos, bien, disfrutando como siempre de hacer este programa, contentos de haber vuelto después de un año a la Estación del Sur. Así que acá andamos, todo bien, che, de primera. No sabemos, claro, ahí está, ponenos a ver quién soy, ey, de onda. Bueno, si no, no, qué sé yo. Está todo bien. Nosotros acá de primera, la verdad que sí. Siempre es bueno igual el perfil bajo y el anonimato en este mundo actual. Sobre... Sí. ¿Sobre qué? Sobre todo. De la sobreexposición, de la imagen, de que... Bueno, y todas esas cosas que ya sabemos que no vamos a volver a repetir. Así que conservar un lugarcito de anonimato y de perfil bajo está bueno. Bueno, así que gracias por estar ahí, amigo o amiga. Ahora hay que decir todo, viste, dos veces por esta cuestión de género. Para que nadie se ofenda. Bueno, hecha todas las presentaciones, dándole la bienvenida a nuestros auspiciantes y todas las cuestiones ya rituales y formales que hay que hacer cuando se empieza este programa de radio, vamos a proceder a ir a la música. ¿Le parece, operador? Sí, basta de palabras. Vamos a hacerlo generalmente como lo hacemos todos los sábados. Arrancar con dos versiones de un mismo tema, ¿sí? En este caso, trajimos para escuchar dos versiones del famosísimo tema de Nirvana, Come As You Are. Bueno, más o menos así se pronuncia. Bien. Dos versiones, nada que ver una con la otra, ¿eh? Sí, zarpada, escucha. La primera versión corresponde a la banda Pink Floyd, así se llama. Y la otra versión a Caetano Veloso. Buenísimas las dos. Cada una con su estilo, pero están buenas, mirá, escucha. Woo! As a friend, as an old memory. I swear I don't have a gun. No, I don't have a gun. Bueno, escucharon muy locas las dos versiones del tema Come As You Are de Nirvana. Primero Pink Floyd, un grupo que hace una especie así de fusión con el jazz, y después a Caetano Veloso. Ahora seguimos coordinando con Belén Sebastián. Le mando un gran saludo a Gerardo, que se comunicaba recién al 462-2124. Era él nomás, el del Justin. Así que un saludo grande, Gerardo. Bueno, ya hablamos lo que teníamos que hablar por teléfono. ¿Por qué hacerlo público, eh? ¿Por qué todo se tiene que hacer público? Así que le mandamos un gran saludo a todos. Se pueden seguir comunicando al fijo, o si no al 156-70-76-44, todas las vías que hay por internet. Facebook, blog, Justin. Thank you. Bueno, para seguir con la rutina de este programa, también como generalmente lo hacemos en esta primera hora, vamos a compartir algunas frasecitas de... Generalmente es un escritor, como en este caso. Qué sé yo, viste que hay gente que por ahí dice cosas copadas, algunos no tanto, pero a veces dicen cosas interesantes que a uno le hacen pensar algunas cosas. Está bueno. Hay que mantener activo el pensamiento, ¿no? Hay que seguir acumulando dudas, ¿o no? Hay que seguir cultivando la curiosidad. En este caso, tenemos para compartir algunas frasecitas de un escritor y músico uruguayo. Un escritor alucinante, Felisberto Hernández. Un cuentista, más que nada cuentista, un cuentista impresionante. Sí, cuentos fantásticos. Si alguna vez pueden, y si no lo hicieron todavía, léanse algunos cuentos de Felisberto Hernández, porque es impresionante. De su faceta de músico, mucho no puedo decir porque no lo escuché nunca. Sé que también, o sea, no es que era un escritor y en sus tiempos libres tocaba, sino que iban paralelamente sus dos profesiones. Inclusive, creo que él mismo ha llegado a decir que en realidad lo que más le gustaba era la música. Es más, se la pasaba por diferentes lugares, países, ha recorrido mucho también nuestro país tocando el piano, Felisberto Hernández. Pero yo lo conozco como escritor y es impresionante, ¿eh? Más que frases, sí, son ensayos los que vamos a leer, pero bueno. No te dije, pero Felisberto nació en el año 1902 y falleció en el 1964. Bueno, decía cosas como esta, escucha, para el oído, así se dice. Dice Felisberto: toda la vida he tenido la duda si sería compositor o ejecutante. Debiendo confesar que me faltan para hacer esto último las condiciones que adornan a los seres superficiales, que sacrifican las cuestiones de fondo a la memoria sumamente desarrollada, a la reacción rápida y a la voluntad especial de acción. Bueno, resumiendo, dije, Felisberto, como que el ejecutante, sí, es un pánfilo bárbaro, eso dijo más o menos, que es un ser superficial. Son seres, dice Felisberto, que sacrifican las cuestiones de fondo a la memoria, sumamente desarrollada. Bueno, sigue con esta cuestión de los intérpretes, Felisberto. Escucha lo que dice. Sobre todo, hay dos grandes peligros en los intérpretes. Uno de ellos es no tener técnica. Me refiero a la falta de conocimiento del estado actual de la técnica, que da facilidad y buenas calidades de instrumentistas. Y es este el peligro más visible. Pero hay otro peligro muchísimo más grande, en el que caen la mayoría de los grandes intérpretes de la humanidad: el tener técnica, porque la transforman en un fin, en vez de hacer de ella el medio que debe necesariamente ser. digamos, dicho burdamente, sí, viste, cuando escuchás a alguien y decís, técnicamente impresionante, un relojito muy prolijo, ahora no me mueve ni un pelo. Claro, más o menos. Eso creo interpretar yo de lo que dice Felisberto. Mucha técnica, pero... ¿Y? ¿Papá? Coincido con Felisberto, ¿eh? Es un peligro cuando algunos creen que la técnica es un fin. Es un medio para expresar algo. Aquellos que la toman como un fin, ahí está, no expresan absolutamente nada. Puede estar todo muy bien armadito, muy lindo, muy prolijito, pero... No, sí, no transmiten absolutamente nada. Bueno, ahora habla de su faceta de escritor, Felisberto. Yo tengo como un proceso de amistad con las palabras. Primero me hago amigo directo de ellas. Y después me quedo muy contento cuando se me aparecen juntas. Dos que nunca habían estado juntas, que habían simpatizado o se habían atraído en algún lugar de mi alma no vigilado por mí. Pero hay palabras que nunca podrán ser amigas mías. Las que no me parecen naturales o las que no entran en el misterio de la simpatía. Bueno, continúa Felisberto, en este caso... hablando específicamente de lo que es el cuento, que fue el género que más desarrolló. Dice lo siguiente: mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía, o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Y la última que tenemos de Macedonio... ¡Uy, de Macedonio! Se me mezclaron los Hernández. No, en este caso es Felisberto, sí. Dice: si el destino nos cierra los ojos cuando queremos ver el futuro, tratemos por lo menos de abrir un ojo en una cámara oscura y hacerle una guiñada al presente para sonreír después cuando muchos ojos vean un pasado feliz. Strike her. Muy bien, esas eran las frasecitas, que más que frases, como te decía, los textos que teníamos para compartir de este grandísimo escritor uruguayo llamado Felisberto Hernández. Y así vamos llegando al fin de esta primera hora de Habitando Ficciones. Aquí estaremos por la 99.9 hasta la hora 18 en vivo y en directo. También nos pueden seguir por internet a través de www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Bueno, todos estos datos también los tienen en nuestro blog, que es www.habitandoficciones.blogspot.com, en nuestro Facebook, que lleva por supuesto el mismo nombre, el nombre del programa. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 son los teléfonos, si se quieren comunicar o pedir algún tema musical y esas cosas. Volvemos nosotros en un rato, suponemos que va a estar llegando ya nuestra compañera Lorena a eso de las 15:30, más o menos, dijo que estaba por aquí, así que la esperamos. Mientras tanto nos vamos a la música, la tanda publicitaria. En este caso nos vamos con dos temitas de una banda norteamericana llamada Rasputina. So they went outside. Dancing in the dark till the tune ends. We're dancing in the dark, and it soon for the light

¿Sí? ¿Estamos al aire, operador? ¿Me habilitó? Muy bien. Qué solemne que arranca este bloque, por favor. Veníamos bien arriba, ¿qué le pasó, operador? Qué cosa, qué ecléptico. Ahí está, ahí le puso onda. Qué bueno. Aldi Meola, lo que estamos escuchando, su disco Casino. Egyptian Danza, así se llama el tema. Bien, continuamos aquí, este programa que se llama Habitando Ficciones e intenta salir todos los sábados de 14 a 18 horas aquí en la Estación del Sur, la 99.9. Pero ahora, en estos nuevos tiempos que corren y que corren tan rápido que uno nunca llega a alcanzarlos, sí, también, vio, se puede escuchar por internet, en este caso www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. 2 con el numerito 2. Ahí está. Estos tiempos que corren y uno no sabe a dónde carajo van, pero van, ¿viste? No me acuerdo quién decía. Hoy todo el mundo tiene prisa por llegar. No se sabe a dónde, pero cuanto antes. Qué loco. Te doy un par de segundos para que la penses. Reflexionar. Y ya la pensaste, viste, tal cual, es así. Hoy parece que el vértigo es, no sé, compro esto, compro aquello, el vértigo es, no sé, qué sé yo. Sí, se me hace tarde para pasar por la verdulería y después tengo que ir a pagar no sé qué cosa. ¿Viste? Es una, muy vertiginosa la vida de hoy, los tiempos modernos. Pero la cuestión es que hay que andar apurado. No se sabe por qué, pero hay que andar apurado. Siempre, siempre, siempre. Así como se apura, dime hola, escucha. Bueno, pasaba la tanda publicitaria y también escuchábamos algunos temitas musicales. Nos íbamos con dos temas de Rasputina. Después, en el medio, entre la tanda de la radio y la tanda nuestra, sonaba un temita de Sarah Vaughan. Y recién, hace un ratito nomás, un temita del último disco, Far, de Regina Spektor. Thank you. Les agradecemos a nuestros auspiciantes, a Frutas Don Victorio, a Distripac, ahí en el mercado de productores de la ciudad de Rosario, el de la calle 27 de Febrero y San Nicolás, ese mismo. Saludos a Neumacar, fuelles de suspensión neumática, eso es lo que hacen. Saludos a Oscar Brack, productor y asesor de seguros, ahí en calle Moreno y Virasoro, bien en la esquina. Nombrale este programa y te va a hacer un descuento, no te olvides. También le vamos mandando saludos a la gente de Sherwood, que pronto estará nuevamente con nosotros, ya abriendo su inscripción para el 2012. Sí, un instituto de inglés. ¿No se acuerdan de Sherwood? También le mandamos saludos a María Angélica y su forraje Aquiles, de calle Oroño, 5469, a pasitos nomás de Avenida del Rosario. Ahí la encontrás a María Angélica con su forraje, todo lo relacionado a tu mascota, alimentos balanceados, artículos de limpieza, artículos para pileta, de todo ahí. Te tiro otra promo, hablando de alimento para perro, la bolsa Cacique por 10 kilos, 60 pesos, una ganga. Si vas de María Angélica, también nombranos. Nombrar este programa, seguramente también te va a hacer algún descuento, te va a regalar un saumerio, qué sé yo. Algo te llevas de arriba. De eso se trata. Oroño 5469, le mandamos un gran saludo a María Angélica si nos anda escuchando. Bueno. Si nos anda escuchando también nuestra compañera Lorena, que nos decía que está al caer. Esperemos que no se lastime. Estamos con los chistes, ¿eh? Bueno, en minutos nomás también la tendrán a nuestra compañera aquí después de tanto tiempo. Ya una mujer casada. Qué loco, viste vos. No, el operador no, él está casado con Dios. Bien, si quieren comunicarse con nosotros, el 462-2124 y el 156-70-76-44. Si quieren traernos yerbas, alimento no perecedero, una botella de vino, Pueyrredón 5609. Pueden seguir este programa también, escuchar los audios de programas anteriores en el momento que gusten. Pueden consultar la información que vamos tratando aquí, que no sabemos si tendrá relevancia o no, por lo menos a nosotros nos gusta. Todo eso lo pueden hacer en www.habitandoficciones.blogspot.com. Así como difundir alguna gacetilla, alguna actividad en nuestro mail, que es habitandoficciones@hotmail.com.ar. Bueno, el Facebook también, así, con Habitando Ficciones. Cualquier cosa que quieran saber, pongan Habitando Ficciones y ahí les va a aparecer. El mail es Habitando Ficciones, el blog es lo mismo, el Facebook lo mismo. Ya me eché los huevos andar repitiéndolo cada rato. Hasta ahí llegamos. Otras redes sociales, no. No thanks, dicen ahí. Preferiría no hacerlo, dice una magnánima frase. Saludos a aquellos que están enganchados a través de la internet en www.justin.tv/FM Estación del Sur 2222. Un mate de producción, gracias. Hace calor afuera, acá está de primera con el aire, ¿eh? No sabes. buenísimo el mate, ¿eh? La verdad, de primera. Un poquito de azúcar no vendría mal, pero no, bien, ¿eh? Los hombres lo toman amargo, dice. Le mandamos también un gran saludo a nuestra amiga Paula del Ojo Blindado. ¿Cómo anda? No le voy a decir tanto tiempo porque estuvimos el sábado pasado compartiendo acá el casorio de nuestra compañera. Saludos a usted, al Fede, al productor del Ojo Blindado. Bueno, pronto supongo que estaremos aquí también compartiendo los micrófonos de la Estación del Sur. No sabemos cuándo vuelve el Ojo Blindado. Ya estamos en marzo. O ya volvieron. No volvieron todavía. Bueno, le mandamos un gran saludo a Paula que nos dejaba, ahí está, nos tiraba una gacetilla por el Facebook de Habitando Ficciones, que nos dice, ya lo estoy escuchando. Rudy, hoy toca gratis Rosario Blefari en las escalinatas del Parque España. Mirá vos, mirá qué linda noticia, Pau. No la tenía esa. Va, en realidad no tenía esa como ninguna, pero... Qué loco, pegó la onda gratis ahora. No, ahora gratis no voy. Yo pagué para ver la Blefari. Sí. Sí, no, gratis va cualquiera. A mí me gusta pagar. Mirá vos, no sabía. Esta noche entonces, aquellos que no la fueron a ver nunca, está lindo. Van a pasar una linda velada de música con Rosario Blefari. Hay que ver porque... Sí, hay que ver si viene con su, a ver, con su formato más power, más rockero o con su formato acústico. Yo supongo que si toca en el Parque España, en las escalinatas, va a venir con su trío power. A mí, particularmente, qué sé yo, me gusta más su formato acústico, más tranqui, ¿eh? La luz de la vela. Bueno, gracias por la data, Pau. Y cuando puedan, confirmen cuando vuelve este programa ya clasiquísimo de la Estación del Sur de los días jueves llamado El Ojo Blindado. Saludos a toda la producción del programa. Bueno, ¿qué hago, producción? Usted dígame. Sí, porque no sé, arrancamos con algún material, hacemos tiempo, estiramos la clase y que esperamos a la compañía Lorena para hablar al pedo. ¿Qué dice usted? Bueno, les puedo contar algo mientras esperamos el arribo de nuestra compañera. ¿Cuánto suspenso que le estamos metiendo al arribo de nuestra compañera? ¿Cuánto misterio? Bueno, te cuento una novedad literaria. ¿Querés? Y si no querés, escuchala, igual porque la vamos a comentar. Tiene que ver con un libro que salió hace poquito. Sí. La anécdota del libro es real. ¿Cuál es la anécdota? Escucha. Un año antes de morir, el grandísimo Kafka conoció a una niña que había perdido a su muñeca. Increíble, Kafka consolando a una niña me suena muy loco. Justamente, Kafka, para consolarla, a esta niña que perdió la muñeca, inventó, fíjate lo que le inventó a la niña, inventó que la muñeca se había ido de viaje y le entregó a la niña, única destinataria, las cartas de la viajera. ¿Me seguís? O sea, Kafka se cruza con una nena, no sé, en la plaza, y la nena estaba llorando, estaba mal porque había perdido a su muñeca. Entonces Kafka, para consolar a la niña, le dice: mirá, nena, o sea, no es que se perdió, tu muñeca se fue de viaje. Yo acá tengo cartas que la muñeca me dejó para vos, ¿no? Más o menos así. Entonces Kafka le va mandando periódicamente cartas a esta nena como si fuera la muñeca. Muy loco, ¿eh? Tenía sensibilidad Kafka también, ¿cómo que no? A raíz de esto, entonces, el escritor catalán Jordi Sierra Fabra imagina esa novela epistolar, cuyo delicioso resultado va camino a convertirse en un clásico juvenil. Sí, la imagine, lo imagina, porque las cartas en realidad no se tuvo acceso, me parece, a las cartas que Kafka le mandó a esta nena. Entonces fabula este escritor y saca su novela que se llama Kafka y la muñeca viajera. ¿Qué me contás? Ese es el libro que salió de Jordi Sierra Fabra, editado por Ciruela. Es un libro de 152 páginas. La reseña de este libro la hace el periodista Fernando Bogado, que nos cuenta: si hay algo difícil de imaginar, es a Kafka feliz. Sin duda, coincido. Debe ser una de esas complicadas imágenes que buscan señalar el límite del absurdo, lo imposible. Y es absurdo un Kafka feliz. Ha habido intentos, claro, de darle a Franz una imagen un poco más luminosa. Lejos ya de esa lectura que lo muestra como un hombre aturdido, en un trabajo que odia y con un fuerte rencor a la figura paterna. Desde la lectura filosófica que propone en su obra como cómplice de una muy particular risa, hasta esa mirada al personaje Kafka, casi como un personaje de aventuras recorriendo su propio universo imaginario. Jordi Sierra Fabra, escritor barcelonés, tendría que sumarse a la lista de estas particulares visiones en torno del escritor que definió el siglo XX de una manera difícil de superar, con una obra pensada originalmente para el fuego de una chimenea antes que para la luz pública. Kafka y la muñeca viajera, el libro de este barcelonés, después de todo cuenta la historia de un imposible, dirían algunos, Kafka feliz. El motivo de esta insospechada alegría es algo también de consideración. La historia se ambienta en Berlín, un año antes del fallecimiento del escritor, producto de una tuberculosis que lo fuerza a jubilarse a una muy temprana edad, un poco sabiendo que el único lúgubre destino que le queda es el de la muerte. En el medio de una de sus acostumbradas visitas al parque Strix, Kafka escucha el llanto de una niña. Al acercarse a la pequeña, de sus propias palabras descubre el motivo de tanto dolor. Elsie, tal el nombre de la niña, ha perdido a su muñeca. Y Kafka, escritor él, sin otro modo de poder resolver, apaciguar ese sufrimiento, elige la escritura, la ficción como único bálsamo. Mirá, ahí está, producción para nuestro programa, el eslogan. La ficción como único bálsamo. Está buenísimo. Ahí está, Habitando Ficciones. La ficción como único bálsamo. Bueno, continuando con esta historia de Kafka, pronto le cuenta a la niña que no se preocupe, que su muñeca no se perdió, sino que ha decidido comenzar a viajar por el mundo y que él, casualmente, estaba buscándola a ella para entregarle una carta. Sí, Kafka, frente a la niña, asegura ser un cartero de muñecas que mañana mismo le llevaría la primera misiva del juguete en fuga. ¿Qué me contás? No claramente destinado al público infanto-juvenil, esta breve novela recupera una anécdota que el autor leyó en mayo del 2004 en el diario El País, escrita por César Aira, en donde se consignaba un dato terrible para cualquier editor con un mínimo de olfato. Kafka efectivamente se encontró con una niña en Split, efectivamente se enteró de su terrible malestar y trató de solucionarlo con una serie de cartas inventadas. Efectivamente, esas cartas nunca han sido leídas por ninguna otra persona, además de la infante en cuestión, cuyo nombre o paradero se desconoce. Me parece alucinante. Sí, porque después, viste, aparecen todos estos cerdos, estos mercaderes, estos perversos, que empiezan a publicar todo lo que encuentran sobre un escritor, que se les meten en sus computadoras, en sus archivos, en sus cajas, en sus mesas, en sus armarios, en todos lados, y publican lo que encuentran. Bueno, esto me parece alucinante porque las cartas estas de Kafka eran orientadas a una niña. Quien las tenía que leer, las leyó. Punto. ¿O no? Después, si este escritor quiere fabular y hacer una novela y ficcionar, está fantástico. Pero me parece alucinante que nadie haya leído estas cartas que Kafka le mandó a la niña. Bueno, Dora Diamant fue la última pareja de Kafka, ha referido esta anécdota y ha asegurado que esas cartas fueron escritas con la misma preocupación y obsesión que puso Franz en toda su obra, abriendo así la posibilidad de una terrible ausencia, una novela epistolar cuyo contenido no puede más que adivinarse. Lo siento, Lola. Sí, acá estamos. Sí, en minuto está la compañera. Se develó el misterio. Sí, llegó. Bueno, antes que nos pongamos a hablar al pedo y a divertirnos y dejar de toda esta boludez en la literatura y hacernos los serios y los profundos y esas cosas, termino de contarte esta noticia de este escritor Jordi Sierra Fabra, que es un barcelonés nacido en el año 47. Entonces él, en su libro, adivina, supone, digamos que ficcionaliza. A lo largo de las páginas nos hundimos en el mundo del escritor iluminado entre tantas terribles noticias por la posibilidad de reconfortar su corazón, llevarle felicidad a alguien. Kafka quiere llevarle felicidad a alguien, eso es muy loco. Lo que menos nos lleva es felicidad cuando lo leemos, ¿no? Pero bueno, a la niña capaz que él le quería llevar felicidad. Que se salven los niños, dijo Kafka capaz. Bueno, y es eso lo que leemos. Los muchos viajes de la muñeca van llenando de esperanza a la niña, haciéndola visitar esos extraños parajes que el escritor también imaginaba a partir de la necesidad de estar, siempre, al día siguiente, con una carta nueva que Brígida, la muñeca, le enviaba a su otrora dueña de la que había emancipado. Esta obra, te cuento, que fue ganadora en España del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de 2007. La obra es de Jordi Sierra Fabra. Si te interesa, una librería, ahí se consiguen los libros. Bueno, esto también parece una ficción. A ver, hable. Hola. ¡Oh! No se me escucha. ¿Cómo que no se la escucha? No sé, yo no me escucho. ¿No se escucha? No. Quédese tranquila, sí se la escucha, compañero. Hable, a ver. Salude. ¿Es usted? A ver. ¿El anillo? Hasta ahora sí. Ahí, ¿tiene anillo ahí? ¿Qué le pasa? ¿Qué anda botoneando usted acá? No, como botoneando, estoy... ¿Qué? ¿Botoneando? No, no, dando información de su paradero, de su vida sentimental. Hay mucha gente del otro lado que le interesa saber. No creo, de mi vida sentimental ni creo. Bueno, o de su vida, de su vida. Ah, bueno. La parte sentimental es una parte de la vida importante, ¿no? Pero la por lo menos mía, sí. No sé el resto, pero yo soy pura emoción, así. Ajá. Que... Bueno, ¿cómo anda tanto tiempo? Tanto tiempo. Y bien, por suerte... Como mi vida son puras emociones, he tenido grandes emociones, muchas alegrías y unas cuantas tristezas que vengo ahí. Viene duro. No, usted sabe que desde el año pasado que viene bastante fulera mi existencia. Uh-huh. Es como que es o todo o nada, esa cuestión de que no vas a pasar por la vida tranquila jamás. Bueno, eso está bueno. No, a veces... Yo le doy un par de anécdotas y después, ajá, si usted quiere, las pasa y me dice. Sí, sí, sí. Bueno, qué sé yo. Le dije que parecía algo, compañera, como para alienar. Ni yo me lo creo lo que le dije, pero bueno. Está bien, no. Yo se lo tenía que decir. Está bien, igual, ojo. Más de uno se queja de que no le pasa nada en la vida. Y por ahí yo paso a ser del otro bando, los que se quejan porque le pasan cosas, entonces... Sí, está bien. Uno dice cosas. ¿Vio cuando usted se encuentra con alguien que está mal y uno trata de consolar? Y decir, bueno, pero dale, ponete bien. Al pedo, está diciendo boludeces, no se va a poner bien. Está mal y va a seguir mal. Y dejalo. Tiene que pasar ese momento encima. Pero claro. No, ya va a pasar. Mañana a dormir, que va a estar bien esas pelotudeces que dice mucha gente. Pero no, bueno. Es un garrón eso. Y más cuando a uno se lo dicen. Porque uno dice, la pelota que se me va a pasar. Claro. A mí me duele, hijo de tu madre, no a vos. Exacto. Pero bueno, acá estoy. Hagamos a ver, rememoremos. Sí. Usted hizo el primer programa. Y el único. Y el único. Claro, el primer no, y único. Porque el único que, digamos, que en la temporada que yo vine, se hizo. El otro, digamos, por razones de fuerza mayor... O mejor dicho, el cuerpo no daba, pasamos música. Carísimos. ¿El primero que fue el 11 o el 12 de enero, que fue el primer programa? No, el 7. Ah, el 7 de enero. Claro. Bueno, el 11, el 12, dije yo antes. Bueno, usted. No importa. Bueno, el 7 de enero, ese sí, lo hicimos. Sí. Vinimos los dos, sí, al primer programa. Bueno, el siguiente no lo hicimos, ninguno de los dos. Vinimos a pasar música porque, bueno, justo había fallecido nuestro amigo el pájaro. Sí. Y, claro, después, bueno, entre viajes... De quienes viaje habla, de... viaje suyo, viaje del operador, viaje... Sí, todos juntos, no se pudo. No. Y el último dos sábados usted estaba en sus menesteres de casamiento. Sí. Tenía que decirlo, usted tenía ganitas de... No, pero contar. Ya lo dije. ¿Todos los sábados? Todos los sábados, yo repetía que usted se casaba. ¿Y pero cuál? A ver... No, lo decía, por ejemplo. A ver. El sábado pasado, no, el anterior, lo dije que... El sábado pasado no veníamos, sí, porque usted se casaba en sus pagos en Paraná. Sí, entonces sí, por sí. Eso expliqué que no veníamos. Claro, que digamos ninguno de los dos podía asistir. Exacto, y hoy dije que bueno, volvimos después de su casamiento. Era simplemente eso. Está bien, un anecdotario. Claro, sí, una simple anécdota, vio. Bueno, me parece fantástico. Y usted ahora entonces va a empezar a venir supuestamente. Sí, supuestamente. A este programa. Claro, supuestamente. Es como su primer programa, podríamos decir, este más o entre menos, nuevamente. Entre una cosa y otra, sí. Usted sabe que es como la que uno hizo el piloto de lo que podría llegar a ser, claro, el programa. Sí, fue un piloto, exacto. Un demo, que vino a grabar, claro, un demo y se fue. Claro, y si se quiere, la temporada se inicia el día de hoy. Ajá, muy bien. Dígame. Bueno, no, la mantengo al tanto, a ver. A ver, cuénteme. Uy, mire. Bueno, nos estuvo mandando ahí por el Justi, nos llamó por teléfono Gerardo, le mandaba un gran saludo a usted. Muchísimas gracias. Estaba ahí escuchando. Paula, a través del Facebook, porque usted se orientó que hay un montón de vías cibernéticas de comunicación, sí, ahora. Sí, sí, sí. Todavía no las entiendo a todas, pero no hay problema. Bueno. La Paula también se comunicaba a través del Facebook. La Paula. Nos contaba que hoy tocaba Blefari gratis en el Parque España. Mire, para usted. En la escalinata. Sí, pero yo ya le dije no. Yo pago. Siempre porque gratis la va a ver cualquiera. Yo cuando la fui a ver, pagué. Tiene otro, ¿vio? Igual, a ver. Yo lo entiendo que usted sea retobado, medio rebeldoso. Toda esa parte de su existencia yo la entiendo. Ahora, ¿qué necesidad de justo hoy que toca gratis, que está, va a estar linda la noche, usted se haga el rebelde y no la vaya a ver a Blefari? En realidad, compañera, entre nosotros los dos. Sí. Son cosas también que se dicen. Es para ponerse en postura de rebelde, vio, a lo bono, a lo leonquieco. En realidad, ya está, la vi 2 veces suficiente. Yo la voy a ver cada vez que venga a Rosario. Y podría. No, ya está, estoy en otra etapa de mi vida. Y... es una y listo. Sí, ya fue, la vi una vez y ya... Ah, o sea que, por ejemplo, yo me tengo que hacer la rebeldosa y la próxima vez que venga Yusa no tengo que ir a verla. No, usted no, por favor, haga lo que le parezca. Ah, menos mal. No, por favor. Bueno, también le cuento cuándo fue. Bueno, 15 días atrás también estuvo mandando saludos, comunicándose con nosotros a través de mensajitos, haciéndose amiga del Facebook de Habitando Ficciones, Yanni. Muy bien, por Yanni, bienvenida. En este caso, bienvenida para las dos. Sí, sí, es que no sé si está escuchando hoy, pero... no hay problema. Hace igual. 15 días mandaba saludos y bueno, se ponía contenta de que estemos acá nuevamente, y etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno. Gerardo nos dice, hola Lore, ya la botoneó antes el pelado. Ay, que no hay caso, ¿vio? Che. Cosa. Pero ¿vio? A ustedes únicamente les faltan los ruleros, porque andan todas ahí contando. Tanto que le dicen a las mujeres y ustedes, miren que... Y yo venía hablando también antes de que hoy todo es público, todo el mundo quiere aparecer, ¿vio? Y bueno, no, es así. No. Usted está en una radio. Bueno, a ver, yo estoy en una radio... los sábados, de 2 a 6, póngale. Sí. Pero no el resto de mi existencia. No. Hay un montón de cosas que uno trata de no contar. Oh, pero usted misma lo había contado al aire que se casaba. No, ya me había deschavado usted el primer programa, de que tenía grandes novedades yo, entonces ahí... Ah, bueno, pero yo no dije cuáles eran las novedades. Sí, dijo. Ah, ¿lo dije yo? Sí, dijo. Mirá qué gusto. Espéreme que se me tildó acá la computadora. Se tildó la computadora. Bueno, esas cosas pasan. Bienvenida nuevamente a Estación del Sur, Habitando Ficciones. Mire lo que son las cosas. No, no puedo leer. Bueno, nos decía también Gerardo, encantado de leer las frases de la semana de Orson Welles. Uh-huh. Gracias por el dato del blog. Ahora tengo material para entretenerme un tiempo. Saludos y felicidades a la compañera. Bueno, muchísimas esa es usted. Gracias. Hasta sí. Ahora creo que soy la única compañera acá. Sí. El operador por ahora sigue siendo operador. Bien, no hemos cambiado de sexo, no me cambiaron nada. Nada, no, no. Muy no, bien. No. Sigue todo por ahora. Por ahora, yo. Claro, sí, en no. Sus carriles. No. Hasta la semana que viene, tampoco le pido demasiado. Bueno, sí, ahí está el blog, Gerardo. Más o menos ahí subimos la información de que vamos tratando acá en el programa, aparte uh-huh. de los audios y esas cosas. Así que, sí, la idea es que se vaya actualizando. ¿Tiene algo más para decir? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere expresar algo? Antes de que vayamos a la música, a la tanda. Pero no, vayamos a la música, a la tanda. Después déjeme ver a ver qué otras cosas le tengo que contar o le puedo llegar a contar. Bueno, qué sé yo. Por ahí digo, necesita hacer público algo. No. No, nada. Bueno, no, muy bien. Volvemos en un rato, vamos a la tanda, bueno. Si le parece. ¿Le puedo preguntar, por ejemplo, ahora dónde se puede comunicar la gente o no? Sí, se puede comunicar al 156 70 76 44. También se pueden comunicar al 462-2124. Y después también se pueden comunicar en Habitando Ficciones en el Facebook. Y si no, también a través del blog, que es www.habitandoficciones.blogspot.com. ¿Me faltó alguna? No. Bueno, bueno, podría decir que se escucha por internet. Claro. Bueno, el tema del Justin, usted vio que siempre se me complica, que es www.justin.tv/FM Estación del Sur 2, todo junto, sin ningún espacio. Bien. Bueno, esas son todas las vías de comunicación y no pensamos tener más que esas. Por favor. Bueno, se olvidó el mail. Dio cuenta que son un garrón, yo lo decía al principio. Andás repitiendo todo esto, todos los programas. No, chicos. Es desgastante. Yo dije, busquen cualquier medio que quieran comunicarse, Habitando Ficciones, todo lleva el nombre del programa. Y sí. Ya fue. El mail también. Sí, pero usted sabe que yo todavía tengo la duda con el mail. Si era hotmail.com, vio que después. .com.ar. Ah, ve, por punto eso. .com creo que no viene más, o sea, ya está agotado, entonces se le agregó el ar. Claro, bueno, por eso. Yo soy de la vieja época. Yo todavía tengo .com, por eso. Claro. Yo sí. Soy viejita. Bueno, de ahora en más, son todos .ar, me parece. Ah, listo, entonces. Me parece. Bueno, dicho todo, ¿vamos a la música? Vamos, entonces. Un temita de Natalie Merchant. Been wise to shut my eyes and play along.

Bueno, estamos de vuelta, de regreso, para hacer este tercer bloque de este Habitando Ficciones. Aquí estamos hasta las 6 de la tarde en la Estación del Sur, en www.justin.tv/FM Estación del Sur 2, todo eso. Escuchamos la tanda musical, publicitaria. Muy bien. Les cuento qué escuchábamos. Algunos de ellos fueron pedidos, que ahora vamos a comentar. Primero nos íbamos con un tema de Natalie Merchant. Después sonaba un tema de Albert Pla, Joaquín el Necio. Sí. Y después Una Casa con 10 Pinos. Estos pedidos vienen a que se comunicaban por teléfono. Claro, al 462-2124 se comunicaba nuestra amiga Paula. Y en realidad, la razón por la que escuchamos Pla es porque sus hermanos querían Pla. Ella quería Zitarrosa, además porque, muchísimas gracias, ella nos hacía acordar que se está conmemorando en estos días, digamos, un año más del nacimiento, o sea, Zitarrosa está teniendo 76 años. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de buscar algo. Pero si no, para la semana que viene, esta personita que en este momento está hablando va a dedicarle un bloquecito, cosa de que podamos despuntar el vicio con la amiga Paula, porque lamentablemente no había nada de Zitarrosa acá. No, no, mire que buscamos. Sí, sí, sí, hasta quédese tranquila, compañera, que busqué yo, porque por ahí dije, bueno, el compañero se va a hacer el rato. No, tenía razón el compañero, no había. No, por favor, si no tengo nada contra Zitarrosa yo. No, no, ya sé, usted tiene contra otros, tiene, pero contra Zitarrosa sí, no. Sí, no, está todo bien. El tema es que no había, así que bueno, para la semana que viene traeremos. Y como sus hermanos pidieron Pla... Pla sí había. Sí, Pla siempre hay. Así que bueno, le mandamos muchísimos besos a los blindados y esperemos tenerlos por aquí pronto, ya sea de esta manera colaborando con nosotros o de cuerpo presente, que saben que acá mate siempre hay. Buenísimo, sí. Están todos esperados. ¿Esperados? Serán todos bienvenidos. Ahí está. Bueno, ¿qué más? No bueno, sé. Un mensajito que también nos llegaba, un par de mensajitos. Creemos, pedimos disculpas a todos nuestros oyentes, porque cuando este programa se fue en un año sabático, el celular de la radio quedó ahí, se borraron todos los contactos. ¿Vio? Entonces, a muchos ya no los tenemos más agendados, entonces nos tienen que volver a decir quiénes son. Bien, bien. En este caso, creo, mire, me voy a animar, estas cosas no se hacen al aire, pero uno se anima y arriesga. Supongo que fue Hugo que nos mandó estos mensajes. Esperemos, Hugo. Si no, aclaranos. Sí. Si no sos Hugo, mil disculpas. Y si sos Hugo, viste que en cuenta te tenemos la red pegada. Bueno, igual, por las dudas, Hugo, bienvenido. Sí. Nos dice, hola gente, felicidades. Esto va para usted. Ay, bueno, muchas gracias. Que la pase muy lindo en su nueva vida de casada. Y nos decía, un temita. Puede ser Una Casa de 10 Pinos dedicado a Diego y a Moni del Pájaro. Bueno, Moni, si nos está escuchando, le mandamos un saludo muchísimos gigante. Muchísimos besos para ella. Nos decía, bueno, gracias, el tema de Papos. Y recién nos mandaba uno también que nos decía, gracias, los aprecio mucho, aguante Pla. Buenísimo, comparto tu emoción. Bueno, gracias por el mensaje, se te estima mucho también. Lo de Pla, y bueno, ves, ya es estima, ya no es te queremos. Bueno, usted no estuvo, pero también estuvimos aquí mensajeando al aire con Yanni, que nos contaba que estuvo viendo a Pla cuando vino acá a Rosario. ¡Mire! ¿Y? Y, bueno, nos decía que obviamente que le encantó. ¿Cómo? Si te va a ver a Pla. Nah, por más que no le guste mucho Pla, es un show. Bueno, sí, puede que... Como show es muy interesante para verlo. O sea, es esa bastante parte original. Sí, puede llegar a tener razón. Más allá de que había un violero impresionante que... Con el amigo Amarillo y Joana, que estábamos ahí viendo también el recital, decíamos, qué desperdicio. Semejante guitarrista, ¿no? Acá con Pla, boludeando. Sí, sí. Pero bueno, tal vez, dice, bueno, él también quería jugar un poco y como... Sí, se re divertía, se notaba que estaba re contento el tipo. Es un guitarrista que ha tocado con Paco de Lucía. Ah, mire. Y se mandó unos solos. Alucinante, sí. Que Pla se fue, vio, quedó ahí pintado, miraba. Y sí, nada. Pero... Un recital igual alucinante, por eso le digo, más allá de que no le guste Pla, como espectáculo es bastante original, no son tipos de show que usted va a haber seguido acá en Rosario. Sí, sí, sí. Y después no sé si la compañera también, Yanni, cuando nos mandó el mensaje, yo no lo interpreté, vio como cómo es esto de los mensajes de texto. Uno no puede interpretar muy bien la ironía. Ajá. Entonces, como que ella nos decía que intentó hablar con Pla después y nos puso fiel a su estilo, simpático el hombre. Nos puso entre comillas, pero... Tiene pinta de que es total y absoluta ironía, pero considerando lo poco que uno sabe de Pla, ajá, tal vez realmente esa noche estaba simpático. Sí, a mí me da como que, sí, muy simpático no debe ser, pero... Bueno, dígame. ¿Quedó algo más? Ah, bueno, sí. Le agradecemos a nuestros auspiciantes. Sí. Y a María Angélica y su forraje Aquiles, de calle Oroño 5469. Ahí pueden encontrar todo lo relacionado a su mascota. A, bueno, si quiere limpiar la casa, puede encontrar artículos de limpieza. También. Mire, le tiro una promo. A ver, tíreme una promo. El alimento para perros raza. Ajá. Los 21 kilos, 115 pesos. Bien. Una ganga, sí, baratito. Oroño 5469, nómbrenle este programa a María Angélica y les va a hacer un descuento. E perde a paz. Eu, por exemplo, não sabia ai, o que era amar. Depois você. Bueno, dijimos todo, cumplimos con todos. Sí, bueno, una aclaración que también quiero hacerle con respecto a María Angélica. Si tiene plantitas, ahí va a encontrar también, sí, cualquier cosa que necesite. Mire que yo, digamos, yo tenía pobre cachuzona al jazmín y el amaranto ahí estaba medio palidón. Y usted sabe que ella me dijo, no, haga tal cosa, haga tal otra, tiene esto, tiene aquello, así que... Aparte vende plantitas. También. Ya lo que pasa es que ya había digamos que me afané un par de gajitos. Ajá. Y como iban repuntando, le soy fiel todavía a esos gajitos robados. Bueno, mire, esto capaz que usted seguramente está mal tanto que yo, supongo. ¿Sabe cuánto sale la perfumina por 5 litros? No, por 5 litros no tengo ni idea. 7 pesos. Uy, pero esa está re barata. ¿Vio? Yo sabía que usted iba a saber de eso. Sí, esos menesteres conozco. Y ainda como. Bueno. De los canes estoy un poco alejada. Sí, con los animalitos no la veo. No, no, lo que pasa es que tengo que elegir o plantitas o canes o mininos. Y ajá, la verdad que no, déjenme con las plantitas que estoy contenta. Exigen menos. No, no, no, usted sabe que me vienen exigiendo bastante. Ah, ¿sí? ¿Las plantas? Sí, sí, sí, sí. El tema de los calores también, pobrecitas. ¿Cómo está la calor, eh? Y la trae mal, sí. Y usted sabe que esas cuestiones que también necesitan afecto, contención y que uno esté con ella, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, compañera, dígame qué estamos escuchando, de qué nos va a hablar. Si usted pone alto, sabe por dónde andamos. Abre os teus braços e canta a última. Se extrañaba esta música, compañera. Acompañada de su presencia, esta música, ¿no? No, me imagino, por eso dije, bueno, vamos a tener que volver con bombos y platillos. Ya, ajá, eso de que todo cantado en inglés o en castellano no puede ser, vamos a variar. Y en realidad, la película que en este caso traje. Ah, una peli de la que. Claro, yo voy a hablar de una película. Pero tiene banda sonora de dos músicos muy conocidos y además es una película que nos había recomendado El Pájaro, entonces con más razón cuando pude verla dije, no, va para informe, no importa si a mí sola me guste, pero vamos a dedicarle un informecito. Así que en este caso el informe de hoy es de la película Orfeo Negro de Marcel Camus, sobre adaptación del texto Orfeo da Conceição de Vinícius de Moraes. Beleza de amar como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir. Bien, yo, bueno, usted cuente, yo la vi un rato la película. Sí, no, es su fuerte, me imagino. No, la vi un rato y no. A usted lo hubiese puesto en mudo. Claro, sí, no, pero bueno, usted nos va a contar ahora, pero me hacía, justamente miraba la película y la miré en invierno y me, sí, hacía transpirar. Digo, no, mucho calor. mucho calor. Y al amigo pájaro, me acuerdo que en ese momento, cuando la dieron por cable, él me había avisado, sí, que la daban, y después le mandé un mensaje: disculpe, pájaro, pero... No. Es demasiado... mucho ejercicio físico para usted. Sí, demasiado calor. Pero no, no vamos a negar, una cosa no quita la otra. Claro. Como digo una cosa, digo la otra. Que está buena la idea, que ahora usted no va a contar de la película. Bueno, le cuento entonces. Cuéntenos, sí. Bueno, esta película, le cuento que es del año 1959 y, digamos, su director, Marcel Camus, es un director francés que, digamos, fue conocido de Vinicius, y a raíz de un premio que había tenido la obra, la adaptación que hace Vinicius de este mito. Mito Orfeo. Claro. Ahora, vamos, antes que nada, este Camus nada que ver con el otro francés, con el otro Camus, con no, Albert. No. O sea, no. Seguro son parientes lejanos, sí. O sea, pero de... Usted sabe que esas cuestiones de que es tío, de sobrino, de hijo, de... Bueno, pero cercano no, ningún tipo de parentesco. No. Bien. Por lo menos de lo que yo sé. Hago la aclaración. Tal vez hay un libro que dice, sí, son sobrinos, y es el sobrino de Albert y se quisieron toda la vida. No, y lo son sabe. Cosas, claro, que yo no sé. Bien. En realidad en francés se dice Camus. Discúlpeme, para mí es Camus. Bueno. Porque el francés no lo manejo. El portugués, sí, no. Le puedo decir algo, pero... Aparte, si no va a hablar de este tipo, todo este bloque, imagínese si cada vez que tiene que decir el apellido tiene que frenarse para pronunciar Camus. No, dígale Camus. Bueno, me decía entonces que esto está basado en el mito de Orfeo. Claro, el mito de Orfeo cuenta que Orfeo se enamora de Eurídice. Eurídice es llevada al Hades, entonces él la rescata. Bueno, espere. Cuente un poquito, o sea, mínimamente, digo, porque usted dice al Hades, que muchos lo van a decir el otro lado, que el jugo Hades. No, este Hades es con H. A los infiernos, por ejemplo. Bueno, él la rescata de los infiernos. Claro. Mitología griega estamos hablando. Sí, todo esto es mito griego. Orfeo cuenta la leyenda que él a través del canto, a través del canto, encantaba, tanto sea... Se dice que cantaba como los dioses, ¿no? Sí, justamente. Precisamente. Y que hasta, cuenta la anécdota que él, en el mundo terrestre, hacía amanecer y todo. Uh-huh. Al enamorarse de Eurídice, para rescatarla, él tiene que ir a lo que es el inframundo, precisamente el Hades, y rescatarla. Pero la condición es que él no mire para atrás. Como... Odiseo, cuando dice, no escuché a la sirena. Sí, una cosa así. Algo así. Pero lamentablemente, como siempre pasa, miran para atrás. Claro. ¿Cómo es? Escuchan las sirenas y bueno. No, Odiseo no la escuchó. Dijo, átenme. Dijo, y póngame en la oreja un poquito de algodón. Dijo, así no escucho a la sirena. No. En realidad se hizo atar porque el hijo de su madre las estaba escuchando y sabía que iba a caer como la miércoles. Entonces dijo, no. No estaba Oscar Wilde ahí, pero ella seguramente decía, puedo soportar cualquier cosa menos la tentación. Claro, él sabía que iba a decir que sí. Entonces, por lo menos se hace atar. Sí, él no, él iba con Eurídice y... En realidad hizo que a todos los otros que se... Que se tapen los oídos, dijo, dice. Claro. Yo soy hombre, yo las escucho, pero atenme porque si no me voy. Era pachanguero, entonces él dice, no, yo las quiero escuchar. Pero bueno, supuestamente, desciende realmente a los infiernos o se queda ahí, como dice, en las superficies, digamos. No, él desciende y, digamos, la rescata Eurídice. El problema está en que cuando, digamos, él mira para atrás, ahí también se desencadenan un par de inconvenientes que hacen que, obviamente, muera Eurídice, muera... Ahí está la tragedia, si no, no es tragedia. Claro, si no, no es tragedia. Uh-huh. El tema está en que todo este mito no está narrado tal cual en la película. Supongo que no. Más allá de que en los años 50 se han hecho películas así de los titanes y toda esa historia, pero más de los Estados Unidos, la Metro Goldwyn Mayer se mandaba... Claro, igual acá no encuentro mucho la relación entre esa tragedia griega así y lo brasilero y el samba y el baile, digamos. Porque... ¿Qué hay para festejar? A ver. No, es que en realidad no sé. Yo, digamos, hasta el día de hoy no entiendo, pero los brasileros siempre tienen algo eso, para siempre, festejar. Sí. Eso lo tienen. ¿Cuál es la vinculación en sí? Me parece que una necesidad interna. Ajá. En realidad la adaptación que hace Vinicius de Moraes es llevar el mito de Orfeo a lo que son los barrios pobres de la favela de Río de Janeiro, pero en lo que sería la noche previa de carnaval. A raíz de esto, la historia comienza cuando Orfeo, que digamos que manejaba el tranvía, se encuentra con Eurídice, que ella va a visitarla a su prima. Sí, esa parte la vi en la película. Bueno. Al principio. Claro. Y sí, le estoy contando. Si quiere le cuento hasta el final. Pero usted ahora no está contando el libro. ¿Qué? No, yo le estoy contando en este momento la película. Ajá. Ahora le cuento que con respecto a lo que ha sido el libro, en un primer momento se llevó a teatro. En realidad esta historia, la adaptación comienza a hacerla Vinicius para el año 1942. Estuvo mucho tiempo viviendo en Francia, entonces ahí es donde digamos sigue haciendo esta adaptación. Él, en un primer momento, el mito, la parte que él leyó era como que la primer parte del mito. Uh-huh. Entonces, después de unos años, cuando él se pudo acercar a lo que fue la obra completa y demás, es que sigue con esta adaptación. La obra se termina él la termina de escribir en el año 56. Uh-huh. A raíz de un viaje a Francia es que, digamos, él pega onda con varios cineastas, varios artistas. Igual él ya era conocido porque ya en esa época trabajaba, en lo que eran las embajadas. Ya era un tipo bastante conocido, además uh-huh. de que musicalmente ya era Vinicius de Moraes. Sí, digamos que se codeaba con la intelectualidad francesa. Sí, no, el muchacho, conocía y tuvo la suerte de que no fue únicamente la intelectualidad francesa, sino que de muchos otros países, y fue un tipo que pudo, por suerte, probar casi de todo, en cuanto también estamos hablando todo esto, la parte artística. Uh-huh. Esta obra gana un premio en el año 56, un premio brasilero, que discúlpeme, no le voy a decir el nombre. Ah, ¿no? No, esta vez porque ya probé un par de veces y metí la pata, entonces dije... Practicó frente al espejo y no le salió. No. Me trababa demasiado. Ajá. Entonces, le cuento que a raíz de ese premio del 56 es que esta obra primero se lleva a teatro. Tuvo una buena recepción, igual era como que era la primera obra donde había muchos actores negros, considerando que es una obra con respecto a un mito, más allá que en Brasil es más que lógico que digamos que muchos de los actores sean morochitos. Uh-huh. Pero bueno, llamó aún así la atención, y en el año 59 es que Camus se acerca a Vinicius y hace este planteamiento de llevarla al cine. Con respecto a lo que es la producción, es una coproducción, o sea, francesa, italiana y brasilera. Uh-huh. Plata no había de ningún lado, ajá, hago claro. La aclaración. Pero le vino muy bien a todo lo que es la música de la bossa nova, porque gracias a esta película es que ya tiene una presencia mucho más marcada de manera internacional la música de lo que es el samba y la bossa nova. Claro, digamos que también sirvió como una especie de trampolín para difundir la música brasileña. Sí. La música está hecha por Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes. Entonces ya también a usted le asegura que, la música está alucinante. Ajá. No es su fuerte, yo lo entiendo, mucho samba, mucha pachanga, pero... Ahora, usted, que en estos temas está más... capacitada que yo para opinar. Por lo poco que vi, habré visto, qué sé yo, uh-huh. 30, 40 minutos de la película. Sí. Noté cierta debilidad, pongámosle, en la cuestión actoral. Sí. Una impresión mía fue, qué sé yo, como que no me lo hacían los actores verosímil, o sea, no les creía. No, el tema está, y bueno, la anécdota yo se la iba a contar más al final, pero bueno, se la cuento en este momento. ¿Quién hacía de Orfeo? Sí, me acuerdo. No, es un actor. Ah, no, ¿y quién es? Un jugador de fútbol. Fue, en realidad, un jugador de fútbol. No entiendo, compañero. Bueno, la historia cuenta y la anécdota cuenta que Marcel Camus hizo mucho casting para tratar de encontrar... Al Orfeo Negro. El problema estaba que se ve que los Orfeos Negros no daban con el rol, o sea, o muy fierito, o muy buen actor, pero viste esas cosas que no cuadran. Sí, no encontraba el perfil exacto, digamos. Que claro. En este caso, espéreme que le voy a buscar el nombre porque se me perdió ahora. Brian Melo, espéreme un segundo. ¿Del actor? Va, o el jugador de fútbol. Claro, del jugador de fútbol. Ahora me va cerrando un poco más toda la historieta. Ve que Breno Melo se llamaba el, digamos, este hombre. Y como jugador lo conozco, mira. No, dicen que jugó como con Pelé, pero que jugó, póngale, sí, a ver, jugó, esperen. En los años 54 y fue de los que tenían que ver, a ver, espérenme, con el campeonato regional del 54, que fue uno de los mejores. Jugó en el Fluminense en Río. Dicen que a partir de ahí es que lo digamos que lo conoció a Pelé y en esa época es que lo conoce a Marcel Camus. ¿Cómo llegó a conocerlo a Camus dentro del ambiente? No, porque en realidad Camus lo cruzó en la calle, o sea, mejor dicho, en los bares donde se juntaban en Río, porque el otro empezó a ser más o menos conocido, entonces ahí es donde se conocen. No. O Camus fue a un entrenamiento. No creo. Igual, en realidad, o sea, hay una historia con respecto a Melo, porque en el 2005 se hizo un documental el resucitando sería a Orfeo, que es después de que se conmemoró los 40 años de que había ganado el Globo de Oro y el Oscar como mejor película extranjera. Entonces es como ver lo que era el Brasil hoy después de lo que fue el Orfeo Negro. Sí. En cuanto a cine, música y demás. Disculpe, ¿el año de la película? 59. En el 59. Claro. Uh-huh. Entonces, a raíz de esto, es que cuando van a hacer el documental, van a buscarlo a este muchacho y se enteran que había muerto, que digamos, que encima estaba viviendo en un barrio que se llamaba Tristeza, que digamos, ahí en Porto Alegre, que no tenía una moneda. Estamos hablando del actor jugador. Claro, del actor jugador. Fue, digamos, una... digamos, llamó mucho la atención esta cuestión de que más allá de la vida que tuvo y que para algunos dicen, wow, fue recontra conocido por lo que significó la película y demás. Terminó re mal, o sea, trabajando como empleado que ganaba miserias y así, digamos, murió y murió solo porque encima se había separado por también cuando dejó la fama y la fortuna, la mujer se le fue al carajo. Qué feo. Ahora, igual no entiendo, ¿cómo fue igualmente que terminó? O sea, era jugador de fútbol, ¿cómo terminó actuando en la película? Y Camus lo llamó porque le dijo que daba para el rol de Orfeo. Digamos, igual las partes que tocaba la guitarra, no, el muchacho creo que ni el timbre tocaba, pero bueno. Y sí, lo que dice, lo que cuentan las anécdotas, en realidad el hijo de Melo dice que lo que contó el padre es que Camus fue muy... digamos, le tuvo mucha paciencia. Muy permisivo. Claro, lo ayudó muchísimo. Entonces, a raíz de eso es que terminó siendo el Orfeo Negro. En cuanto a la chica, no, la chica actuó en un par de películas más, pero no son de los actores que usted dice hasta el día de hoy. ¡Wow! Claro, entonces no estaba muy lejos mi percepción. Claro, no era un actor realmente. No. Estas cosas igual me llaman la atención a mí, digo, o sea... Por lo que es el proyecto, lo vas a buscar a tal, le sigue a Vinicio, vamos, quiero filmar tu libro, el mito de Orfeo, una coproducción de Italia, de Francia. Digo, ¿por qué la echás, la cagás así, digo, buscando tantos actores que supongo que debe haber en Brasil, por todos lados? ¿Por qué no buscar un actor? Eso me llama la atención. Esa es la parte en la cual no sé, o sea, no... digamos, no encontré o alguna justificación o por lo menos de decir, bueno, quiero hacerlo lo más natural posible. Entonces, bueno, te lo hago en tal barrio, digamos, buscando las características y lo que era el festejo del carnaval en ese momento. Uh-huh. Y por eso es que te busco determinados actores. Claro. Pero... porque hay directores, vio, que bueno, están en una determinada estética, determinado realismo y buscan que trabajan con actores amateur o con gente que no son actores ni actrices. Bueno, está justificado, digamos, ¿no? Desde su estética o desde lo que quieren mostrar. Pero acá creas el mito de Orfeo, qué sé yo, y... No, es que esa parte no sé. Y el protagonista encima, porque... Sí. Es que en realidad igual los dos protagonistas no son... O sea, han tenido su carrera actoral, pero no son de lo mejor ni de lo más reconocido. O sea, realmente los dos murieron pobres. sin, digamos, sin ningún tipo de reconocimiento, y que si usted los nombra ahora, ah, sí, puede ser que, o que lo único que quede en la memoria es que estuvieron en el Orfeo Negro. Claro. Así que por eso, bueno, lo que sí le quería comentar es que con respecto al Orfeo Negro, también en el año 99 Caetano Veloso hizo, o sea, se volvió a hacer como una reversión del Orfeo Negro, y ahí la música la hizo Caetano Veloso. Pobre, o sea, Caetano. ¿Por qué? La semana que viene, no traje la información. Pobre Caetano. Se lo cuento la semana que viene. No, una semana me va a tener así. Es el misterio. Pero no, por hay lo menos de récord, misterio. Cuénteme. Amarillo, ¿se acuerda de Amarillo? Sí. Lo tiene Amarillo. Sí, él decía, así, bien en esta faceta que está así. Y nos decía, para comprender el misterio, tienes que convertirte en él. No sé a quién se la robó, pero... Bueno. Cosa que creo que nunca voy a poder cumplir, lamentablemente, eso de misterio, no. Ajá. Un poquito callada, lo sumo. Bueno, ¿le quedó algo más? Sí, sí, un montón, me imagino. No, puedo... Bueno, si quiere, puede seguir el próximo bloque, si... No. Le quedan cosas que usted cree relevante comentar. No, son anécdotas que por ahí no vienen tanto al caso, pero sí lo que quería comentarle es que, digamos, una de las canciones más célebres que tiene la bossa nova, que es La Felicidad, ajá, que es el que dice tristeza no ten fin. Mira cómo vemos vino cantora este año. Qué loco, ¿eh? No. Se lo iba a decir en poema, pero quedaba horrible. Entonces, ajá, dije, prefiero ahí. Bueno, pero lo vamos a escuchar el tema. Sí, por eso. Sí. No, preferí callarme. Sí. Bueno, sí. Ese bueno, tema. Claro, ese tema estaba compuesto para la película. Digamos, es el tema de la película. Y también ha sido uno de los mayores íconos en cuanto a la bossa nova. Entonces, precisamente, esta canción que empezó siendo tema de una película ya se extendió, así como, digamos, la relevancia que había tenido el Orfeo Negro en su momento. Uh-huh. Entonces, por eso le quería comentar que vamos a escucharla, ya que está, pues, en este caso, en la voz de Gal Costa, para... variar un poquito, cheno todos varones, entonces una dama. Sí, para hacer esa canción, y que también es el tema que pasan en la película y que él lo crea cuando la conoce a Eurídice. Amo-te como un bicho, simplemente. Me acuerdo ahora, sí, también lo cuento como anécdota. ¿Qué? Una parte de la película que sí me pareció graciosa. ¿Qué cosa? Cuando este Orfeo, el personaje de Orfeo en la película, sí, está con su novia, sí, con la chica que está en la película, no sé a dónde van, y cuando dice que se llama Orfeo, el tipo que lo está atendiendo le hace el chiste de Eurídice, sí, y la otra le dice, ¿y esa quién es? Que pensó que la estaba engañando, no entendió un carajo el miguito. No. Bueno, pero es que en realidad precisamente está, digamos, está basado en el hecho que, o sea, son todos gente pobre. Bueno, mire, justo me hizo acordar una escena de la película, Orfeo la está buscando a Eurídice. Entonces va a un edificio y la busca, digamos, tiene que ir a la oficina donde están los desaparecidos. Y dice que estaba buscando a Eurídice. Le dice un tipo, mirá, dice, ahí no hay desaparecidos, hay un montón de papeles. Dice, si querés, fíjate, pero yo no vi que encontraran nunca a nadie en esa oficina. Entonces le pregunta a Orfeo, ¿sabés leer? Sí, le dice Orfeo, y dice, ah, qué suerte, dice, yo no. Entonces dice, si querés, fíjate. Y fue, digamos, muy notoria esta cuestión de, primero, el hecho de lo que son el papelerío hasta el día de hoy. Sí, la cuestión burocrática. Claro, de que cómo está armado todo y cómo varía la historia para, en este caso, el tipo que había estado en esa oficina toda su vida y que no sabía leer, de lo que podía llegar a ser buscar a alguien para Orfeo que sabía. La chica que usted menciona, la que era la novia de Orfeo, se llama Mira. Mira. Cada vez que o sofrimento vem, essa saudade de estar perto, se longe, ou estava mais perto, se perto, o que é que eu sei? Essa agonia de ver fraco, o peito extravasado, o mel correndo. Bueno, algo mais? Le quedou por aí, dando vueltas, companheira? Não, No, porque le voy a terminar contando toda la película. Bueno, por eso, mejor evitemos eso. La peli se consigue, todo bien. No, en realidad la estaban pasando en el Europa. Ajá. Que digamos, ahí la volví a ver hace un par de días a las 12 de la noche. Pero fíjense, porque la estaban por repetir. Ajá. Así que bueno, es más cercano decirle eso. Supuestamente me dijeron una vez que estaba en videoteca. Yo nunca la encontré. Así que por eso no. Bueno, el que tiene cable, fíjese en el cable. Claro. Y el que tiene un videoclub amigo. Trate de encontrarlo por ahí. Si andan por acá en Giselle, supongo que la deben tener. Me animaría a decir, no me quiero matar cualquiera, pero. No, y bueno, supuestamente, ya que estamos botoneando, en el Taringa supuestamente estaba. Ay, pero como miren, yo no tengo la costumbre de bajar, o sea que no tengo ni siquiera idea si realmente se baja, se puede bajar y se puede ver. Eso creo que se debe poder, compañero. Yo creería que sí, pero como no es un arte que manejo. Nah, sí, pero hoy se puede todo en esta época. Qué bueno. Todo se puede. Tenés que intentarlo nada más. Bueno, hablando de Vinicius, ya, y para ir yéndonos, sí. Ha visto usted en el blog de este programa que está la anécdota de Vinicius, de cómo, de Vinicius y Jovín, de quién es esta garota Ipanema. Espere, ¿de Vinicius y Jovín? No, de Vinicius y Toquinho. Y, ¿cómo Toquinho? ¿Qué pusieron en el Claro, blog? No, está bien, tiene razón usted. Ah. Razón usted, me mareé yo. El tema de Vinicius y Jovín. Claro, garota de Ipanema. Bueno, ahí en el blog nuestro, del programa, está ahí esa anécdota que contamos una vez aquí al aire de quién es en realidad esta garota Ipanema, que resultó ser una cagadora bárbara, una boluda total. Pero bueno, ellos cuando la conocieron tenía 15 años, pobre. Bueno. Después terminó estando en Playboy, tiene una marca de ropa, no sé qué, cualquier. Si la vieron ahora, no creo que le hagan un tema. No, pero bueno, veo que lo que son esos amoríos de verano, sí. Por no decir otra cosa. ¿Rosando? ¿Qué? Rosando las cunas, la perversidad, dicen. Ahí sí, sí, la pedofilia. Yo vine y Vinicius, 15 años tenía y ellos ya la miraban pasar, le hicieron un tema. Bueno, a ver, digamos que Vinicius fue al estilo, en cierta medida, al estilo Jorge Amado, que le gustaban... De todas, todos los colores, no importaba la edad, nada importaba. Nada. No, era tenía como prejuicio. La bebida, esa cuestión de un horizonte muy amplio tenía. Sí, veo. Bueno, todo esto lo pueden consultar en www.habitandoficciones.blogspot.com. Está todo este material, están los programas subidos. Muy bien. Nosotros nos tenemos que ir a la tanda. Uh-huh. ¿A dónde se pueden comunicar, compañero? Al 462-2124, al 156-70-76-44, a través del Facebook en Habitando Ficciones, búsquenlo, después por www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Bien, saludos a la gente que nos está escuchando por el Justin también, y a los que andan ahí del otro lado, amiguitos y amiguitas. Ahora hay que repetir. Masculino, femenino, en todo lo que digamos lo dice la Real Academia Española, por una cuestión de género, de la diversidad, ¿no? Entonces, no me haga hablar de esas cosas. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, ahora no, todo bien. No me haga hablar de esas cosas, que pase una semana difícil con respecto a eso. Bueno, después si quieren nos cuenta. Bueno, después le terapia cuenta. Radial grupal. Muy bien. Vamos a la música, amigos y amigas. Escuchamos el tema de Gal Costa, ¿cómo se llama? A Felicidad. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é uma pluma que o vento vai levando. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval.

Bueno, aquí volvimos para hacer el último bloque de este Habitando Ficciones hasta las 6 de la tarde, que se viene Smith con su programa. Nosotros estaremos un ratito más, esperemos volver el próximo sábado. Seguimos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda escuchábamos, bueno, el tema de Gal Costa, A Felicidades. Después un temita de PJ Harvey. Muy bien. Y después de una banda llamada Phosphorescent. Ni idea. Phosphorescente significa. Sí, sí, sí. No, por las dudas. No, está bien, si usted lo dice. Bueno, y desde acá también le mandamos un saludo inmenso a la Moni. Muchos besotes para ella. Que anda por ahí escuchando, así que bueno, saludo grande, la queremos mucho a ella y al pájaro los dos. Bueno, saludos a nuestros auspiciantes, a María Angélica y su forraje Aquiles, ahí en calle Oroño 5469, a pasitos de Avenida del Rosario. Ajá. Le tiro otra promo. A ver, cuénteme. Le tiro una y una. Vale. Hablando de alimentos, sí. Para los perros, Pampa, adulto, 21 kilos. Uh-huh. Y más 2 kilos de regalo. Ah, muy bien. 150 pesos. Bien. Le hago una pregunta. Sí, ¿qué necesita? A ver. Usted, a ver si la puedo ayudar. Sí, porque puede que usted de estas minucias sepa un poco más que yo. A ver. Aproximadamente, usted dice en una semana. Sí. Un pichicho suyo. ¿Cuánto come de alimento? No tengo pichicho. Tengo mi chicha. Bueno, a ver, pero digamos, su familia ha tenido. Usted sí, se ha tenido que encargar de darle de comer por lo menos en la semana. De darle, no de comprarle. Es pequeño detalle, compañero. Claro, con razón. Yo sabía que las minucias de darle usted las tenía, pero... Sí, pero no estaba al tanto de... De la compra. Claro, de la compra, cada cuánto había que comprarle, no. Ah, usted le daba plato lleno y a la miércoles. Exacto, pero no sé. Pero bueno, esto es buena, ¿eh? Pampa adulto, 21 kilos, 2 kilos de regalo, 160 pesos. Muy bien. Y, por ejemplo, para usted le tiro. A ver. Cera tipo Glowcoat. Ajá. Glowcoat. Glowcoat, perdón. El litro, 5 pesos. Bien. ¿Está bien? Bien. Igual sí, que el suavizante, 5 pesos el litro. Ah, eso me es más útil. La cera no, porque no... No usa. Y o sea, los míos son pisos así de cerámico, común y silvestre. Ajá. No, ¿jabón líquido usa? No, disculpe, no usa jabón líquido. Jabón líquido es... No, usted no se haga problema, pero yo, a ver, Yo tengo la lavarropa del otro, el viejito, ese que no enjuaga ni hace toda la perorata. Entonces, jabón líquido es como medio al pedo, claro. Por eso. O perfumina, ya le dije, si eso sí usa. Sí, perfumina sí, el suavizante sí, porque bueno, la ropita que uno lamentablemente tiene que lavar a mano. Sí. Va con suavizante, entonces eso, claro. Bueno, todo eso lo encuentra ahí de María Angélica y su forraje en Calle Oroño 5469, forraje Aquiles. Muy bien. Saludos a todos los que andan del otro lado, los que están en el Justin escuchándonos en vivo por internet. Sí, por www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Bien, y a también, bueno, todos los que nos escuchan en el blog, por supuesto. www.habitandoficciones.blogspot.com. Muy bien. Bueno, los materiales que vayamos tratando aquí durante la semana estarán seguramente subidos en el blog. Probablemente. Bueno, compañera, estamos escuchando, bueno, a un monstruo. Sí, impresionante. Muy bonita su música. Siempre, digamos, con respecto a él, uno tiene que empezar diciendo que fue un genio, más allá de que como persona haya sido cualquier cosa, pero... Es la mayor excusa para escucharlo, porque por ahí uno o se olvida o pone otras cosas, entonces vamos a recordarlo porque, digamos, mañana 11 de marzo se cumpliría un año más de su nacimiento. Estamos hablando de Astor Pantaleón Piazzolla, que nacía en Mar del Plata un 11 de marzo de 1921. Con Piazzolla pasa lo mismo que con Borges. Sí, sí, sí. Exactamente lo mismo. Una profesora de literatura una vez nos decía: lean a Borges, que más allá que como persona sea, todo lo que ya sabemos, hay que leer a Borges. Y hay que escuchar a Piazzolla. Sí, igual un profesor de teatro una vez nos dijo: hay ciertas personas que hay que quererlas y no entenderlas. Ajá. Y con ellos pasa lo mismo, o sea, todo lo que ha sido su arte, uno lo adora, lo quiere. Si trata de entenderlo, no, o sea... Y no, ya está, disfruta su arte y punto. Claro. Si no, no te vas a juntar a tomar un café con Piazzolla. No. Y ya a esta altura, menos. Menos, escucha su música. Uh-huh. Aparte, para mí no hay manera de que no te guste Piazzolla. ¿Usted dice que hay gente que no le gusta? Hay un montón de gente que no le gusta, pero está bien, o sea, ¿sí? Va en gustos, obviamente, pero es como que te llena, no sé, es un montón de sensaciones juntas. Sí, usted dijo algo que da para algún debate en algún momento. A ver. El hecho de los gustos. Uh-huh. ¿Es todo cuestión de gustos? Porque con esa frase muchas veces, uno no lo digo en este caso, pero ha escuchado, vio, qué sé yo. Sin subestimar, sin nada, pero no todo es cuestión de gustos. Por ejemplo, si uno dice, mirá, llévelo a la música, al cine, qué sé yo. Sí. Usted dice, a mí me gusta Beethoven. Sí. Póngale. Y yo vengo y le digo, no, mire, a mí me gustan los guachiturros. Sí. Bueno, a mí que me gustan los guachiturros, le puedo decir a usted. Digo, por poner dos ejemplos. Sí, más. Sí, sí. ¿Se entiende, no? Bien y, exagerado el sí, ejemplo. Exactamente. Y yo le digo, bueno, ¿a vos te gusta Beethoven? Es una cuestión de gustos. Uh-huh. Usted viene y dice... Vi Avatar. Sí. Mire, que yo le digo, acabo de ver Viridiana de Luis Buñuel. Y usted me dice, bueno, a mí no me gusta Buñuel. Me dice, a mí me gusta Avatar, es cuestión de gustos. Sí. Ahí donde yo voy. No todo es cuestión de gustos. Lo que pasa es que, igual a mí, ahí siempre se me suscita una cuestión. Ahí es cuestión de criterio. Sí, pero si yo soy una neófita en cualquiera de los criterios. Sí. Suponiendo que de cine no sé un corno. O en este caso que daba usted el ejemplo de música, tampoco hace un corno. Sí. Yo no tengo criterio, lamentablemente, para... Entonces cállese, como dice Mickey Vainilla. Cara, ahí está el problema del hombre que habla. Y es que sí, sí, y usted va a estar con gente que también hay cosas que no le gustan y lo va a hacer muy manifiesto. Entonces, lo primero que va a decir, apaga eso que es horrible. Ahí está el problema. Es que, bueno, el tema está también en que si yo voy a su casa, me la banco. O sea, usted pasa plata toda la tarde y bueno, se joderá. Después escuchará samba brasileña toda la tarde en mi casa. O sea, en esas cuestiones también es, digamos, uno tiene que saber dónde se mete. Porque esa de cuestión de que me venga a mi casa y me diga, paga eso que es horrible. No, bueno, pero no importa dónde se vaya. Pero por decir, no, pero vamos si quiere a lo que uno ha vivido cotidianamente. Sí. También otra de las cosas, si usted sabe que tal cosa no le gusta, no se vaya a eso. Pero el problema está en que no todos tenemos criterio. Yo puedo llegar a saber un montón de teatro. O puedo llegar a saber un montón de física cuántica. No quiere decir que porque sepa de física cuántica voy a saber de música. No, por supuesto. Entonces ahí es donde está. Sí, yo le puedo decir, mire, de las cosas que uno curioseó, sabe que es bueno por tal o cual cosa y que tal o cual movida se dio a raíz de esto. Está bien, sí. Es curiosidad. Por eso le voy a decir, para mi gusto, Piazzolla es millones de veces mejor que... Nombre alguno. Claro. Pero sin duda, a mí me encanta Pla, pero yo le puedo decir a usted, o sea, pero son directamente es algo incomparable. Claro. Por más que me guste Pla, sí, digo, sí, sí. Y que para él lo escuche de vez en cuando. Tampoco escucho Pla en mi casa todo el día, usted usa una hipérbole, una exageración. No hay problema, pero... Paso acá para romper los huevos a la gente, en realidad, en mi casa por ahí escucho este tipo de música. Pero digo, justamente, o sea, yo le puedo decir, no, bueno, son incomparables. No voy a decir, no, bueno, a mí me gusta Pla, claro. Cuestión de gusto. Sí, eso sí, es sí. Necedad. A eso es lo que voy yo. Pero es que todos somos necios. Porque también... No, escúcheme, a ver. Sí. Vaya a cualquier anécdota sí. de su vida. Desde la cosa más pavota de tomar un colectivo hasta irse de viaje. Sí. La gente, con lo peligroso, no le gusta. Lo echa, digamos, trata de evitarlo. Sí, lo que no entiende y bueno, trata de evitarlo. Lo que no comprende. Claro. Entonces, es obvio... Que si usted le pone Piazzolla a, qué sé yo, quien escucha Los Palmeras todo el día, y le va a decir, no, sacame esto. Pero porque tampoco, ojo que hay en algunos casos hay gente que tiene curiosidad, pero no, digamos, nunca nadie lo acompañó o le mostró determinadas cosas. Entonces, obviamente, sí. Se encuentra de grande y es como que el proceso es un poquito más lento. Pero también está la gente en la cual no está acostumbrada y no se va a acostumbrar o no quiere acostumbrarse porque listo. Es algo distinto. Listo. De acá para allá. Acabamos un... No, lo que digo es, o sea, está fantástico. Sí. Nadie está diciendo que... Te tiene que gustar. Tenés que escuchar Piazzolla, tenés que escuchar Beethoven y fumar pipa y ponerte una boina y dejarte la barba. No estamos diciendo eso. No, discúlpeme, pero disiento en lo eso. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa, justamente. Callate la boca, en definitiva. O sea, porque la gente, vio, boquea, dicho sí. Burdamente. Uh-huh. Y habla al pedo. Ese es el problema. O sea, mira, una frase que me quedó grabada del amigo del pájaro que me ha dicho varias veces. Sí. Y que... La uso mucho. Cuando no hay criterio, hay consumo. Entonces, ese es el problema. Y sí. O sea, el tema del consumo. Entonces, si no conoces de algo, llévalo a cualquier terreno, cállate la boca. Sí, sí. Y punto. Eso es lo que voy yo cuando. Porque se lleva esto de que todo es cuestión de gusto. Bueno, no, a vos te gusta eso, a mí me gusta lo otro. No, bueno. Está bien que a vos te guste, pero no me lo pongas en el mismo nivel, porque no es cuestión de gustos tampoco. O sea. No, pero. Podés decir, preferís esto. Te gusta más por tal motivo, qué sé sí. yo, pero eso no te lleva a la ahí está la necedad que digo yo, a claro. desacreditar lo otro porque no te gusta, porque no lo entendés o porque no lo conocés. Bueno, ¿entiendo? Pero usted está en una sociedad de consumo, o sea, no vive en el medio de un hongo donde, digamos, aparte de otra de las, donde todo el mundo tiene acceso, primero, a los grandes músicos y demás. Más allá... Hoy hay acceso a todos. No. Pero una cosa es que tecnológicamente cualquier zángana como yo, usted pone Juan Pelota y aparece y es músico y demás. Sí, obvio. Sí, eso ya lo sabemos. Por más que esté claro. todo ahí, o sea, tiene que ser... O sea usted puede ir a una biblioteca y tiene sí. libros de quien se le cante, pero si no tiene ni idea, lee dos páginas y lo larga la sí, mierda. Ese es el engaño y la mentira de Internet. Por eso. Acceso a todo, sí, el mismo, el que antes no le daba bola a tal cosa, era porque lo tenga también. Tampoco lo hace, claro. Va a seguir haciendo la misma boludez que hacía con otros medios, nada más que con internet. Sí, entonces... Si hueveaba jugando con la PlayStation, ahora huevea con la internet. ¿Me entiendes? Si antes se ponía, no sé cuántas pavadas el ser humano por día, sí, pero no, la pavada que hacía sin internet, ahora con internet tiene más herramientas para seguir paveando. Obviamente. Eso estamos de acuerdo. Todo, y aparte. Quiéralo o no, a todos nos ha pasado. Lo que pasa está también en esto mismo que decimos, o sea, no hay, más allá de que suene horrible, pero no, dígalo, a ver. No hay un fomento por la curiosidad, no sé, digamos, nadie te tira una punta para decir, bueno, en vez de conocer únicamente los Palmeras, conoces también Piazzolla, conoces también Beethoven, o conoces también, si se te canta, Vinicius, que lo nombramos recién. Uh-huh. Ahí está la cosa. Y lo complicado está también en que por ahí, si a mí no me lo vas a dar a conocer, yo no lo voy a buscar nunca, porque no sé que existe. Sí, no, eso estamos de acuerdo. Sí. No, yo voy a otro tipo de necedad. Es que no, abrir la boca lamentablemente lo vamos a hacer. Hay gente que le digo, está bien. Sí, bueno, vos lees, le digo. Pero, a ver, Isabel Allende, no es... Digamos, la literatura es otra cosa. Por ejemplo, no podés ponerme un mismo nivel una Isabel Allende que Dostoyevsky. No es cuestión de gustos. No. No es cuestión, a eso le digo yo, no es cuestión de gustos. Está bien, a vos te sirve mate. Sí. Te es más accesible, léelo, está fantástico. Sí. Pero no pongamos al mismo nivel decir, no, cuestión de gustos, son dos cosas distintas. No, sí, no. Por suerte son dos cosas distintas. Una es literatura y la otra es algo así. No, después no, ponemos bueno. Un nombre. No, pero igual, también en esas cuestiones, así como uno puede llegar a decir, es una pedorrada tal cosa o tal otra, se mide con la misma vara. O sea, sí. Por esa razón es que, digamos, a Isabel Allende, quien quiere lo denomina literatura, y muchos de los que han hecho análisis, que digamos, han estudiado cosas un poquitito más profundas, le dicen, y no, Isabel Allende le falta esto, esto y esto para considerarse literatura como tal, o los grandes clásicos como han sido muchos de los libros. Uh-huh. Entonces ahí también está en uno no ser tan duro, o sea, de decir, che, porque yo lo digo está bien, no, flaquito, o sea, todos le podemos errar y todos le hemos errado. Sin duda, sí, obviamente, y le seguiremos errando. Claro, yo lo cual no le, o sea, hay cuestiones en las cuales, por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, Avatar tiene razón, no es del buen cine. Los avances tecnológicos y lo que ha logrado con la tecnología está alucinante y es lo que hace que Avatar sea Avatar, póngale. Sí. Lo cual no quita que, si usted compara, póngale, qué sé yo, Avatar con Cleopatra, uh-huh, que si quiere la historia, póngale, que es más o menos lo mismo. Estamos hablando de Cleopatra, de la que hizo Elizabeth Taylor allá lejos y hace tiempo. Sí, ojo, Avatar no la vi. Bueno. Ni la pienso ver tampoco, pero... Bueno, Cleopatra tampoco la vio, no, creo. No, tampoco, no. Bueno, pero entonces, usted compara lo que se logró sin tecnología... en lo que ha sido Cleopatra, y lo que se logra con tecnología, y por ahí dice, prefiero Cleopatra. Y claro, que... dale hoy con toda esta herramienta, a Hitcoach, toda esta herramienta, claro. Y pero, papá, por eso, desastre. Por eso, también es como que uno tiene que ubicarse en qué momento está y todo, por eso, yo no le puedo discutir ciertas cuestiones que han tenido, y por eso también son lo que son, más allá de que uno diga, no, prefiero tal otra cosa. Sí, el problema es el de siempre, es la opinología. Y sí. Ustedes, no sé si lo conté acá al aire, en algún momento. No sé, porque usted a mí me ha contado tantas cosas fuera del aire que... Claro, pues sí, pierdo la noción de... los límites, las fronteras. Uh-huh. El on y el off. Sí, que leí una nota donde decían que está pasando acá en Argentina, pasa también en España. Sí. O sea, sí, la estupidez no conoce fronteras, digamos. No, o sea, no. Que sea tranquilo. España, que Jamaica y Dinamarca. Que la mayoría, ajá, de los jóvenes, sí, prefieren las películas dobladas a las películas subtituladas porque directamente ya... no leen. Claro, ¿sí? Se cansan de hasta tener que leer una película. Sí. Entonces la mayoría de las películas acá en Argentina, también en España, llegan dobladas. Sí, o sea, igual. Es como que sacarle el 70% de la película. Estoy de acuerdo. Usted que tanto le gusta, ¿se imagina una película con de Mastroianni con la voz doblada, no es? No, por favor, no. Y bueno, ¿me entiende? O sea, no, me lo quitando. Matan a Mastroianni, déjeme. Y claro, lo asesina. No, aparte, digamos, a ver, Mastroianni es Mastroianni con esa voz, con ese porte. Claro. Me lo agarro. Te ponen un gallego pelotudo ahí, claro. Pero fíjese hasta dónde se llegó. Igual, hay una... Con eso he escuchado la otra versión con respecto a eso. Yo no la escuché, pero bueno. Bueno, no, hay disiento igual. Yo no sé lo que va... Como le decía Macedonio Fernández. Sí. discrepo desesperadamente. O decía Groucho Marx, no sé lo que me vas a decir, pero me opongo. Usted dígalo, yo ya sé que me opongo. No, es que ojo que yo con esta también estoy bastante en oposición. Más allá de que me tocaría de cerca, diciendo. Supuestamente, lo que se está buscando ahora es que para que tengan más laburo los locutores y actores de los determinados países, las películas se doblen. ¿Qué quiere decir? Que si, en vez de que, digamos, esté en Yankee y un solo flaco la subtitule, o una chica, a partir de ahora haya actores argentinos o latinoamericanos, que en realidad siempre son mexicanos porque lo hacen todos los doblajes en Miami, digamos, se doblen en cada uno de los países. Por eso, se va a doblar, digamos, por los españoles. La cabeza lo vamos a doblar. Por favor, déjeme terminar. Bueno, termine la idea. Entonces, que a raíz de darle laburo, es que se busca que lo doblen en cada uno de los países. Tiene laburo, ¿eh? Agarra el diario y fíjate, busca laburo. No es recomendable. No adentremos en esas cuestiones porque está complicado para los que, o sea, los que quieren laburar la parte de actoral. Pero es absurdo lo que me está diciendo, compañera, ese argumento. Para mí también. No, eso, para darle laburo, que vayan a actuar, que vayan a hacer obra de teatro. O sea, ¿sí? El actor es actor, usted lo sabe más que yo, es todo, es sí, lo gestual, lo corporal, la voz. Sí, sí. O sea, le cambia la película. O sea, una película, hasta Jack Nicholson, doblado, no es Jack Nicholson. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Pero es que por eso, a ver, yo le digo lo que a mí me dijeron, que en lo cual yo no estoy de acuerdo. Porque, o sea, para mí, digamos, hay una de las cuestiones que, ojo, siempre los doblajes, por lo menos me ha pasado con las películas en inglés, que son las que puedo llegar a entender un poco más, no son tal cual. Porque hay chistes sí, se maten cualquiera. Claro, hay chistes que son, ay, Dios santo, una patada en el huevo, digamos. Pero para que usted lo focalice, digamos. Sí, sí, lo focalice, quédese tranquilo. Pero el tema está en que es lo más cercano a lo que es la película en sí. Para mí es horrible, o sea, esta cuestión de que, y que yo lo he visto ahora, que en casi todos los canales están pasando. Sí, en la mayoría de los canales de películas son dobladas. Sí, y es una patada al hígado. Una vez vi una, vi que la estaban dando, imposible, yo no puedo ver una película doblada directamente. Yo he hecho el esfuerzo, me termino enojando a veces, pero hago el esfuerzo. ¿Cómo hacen para hacer una película, doblar una película de Woody Allen? Ah, no tengo ni idea. ¿Ves esa, actuando esa es... Woody Allen, digo, que es tan característico, tan particular. Sí. O sea, lo gracioso está también en su voz, en cómo lo dice él. O sea, es imposible. Sí, bueno, sí. El otro día también tuve la posibilidad, vi 5 minutos, dije, no, esto es una ofensa. Es una ofensa al arte, a Hitchcock, más allá que el director que hacía esta remake es un director dentro de todo conocido. Pero ¿de cuál? Lo tiene al director Guy Van Sant. Sí. Hizo la versión. ¿De cuál? De... Ay, espera que se me borró. Ah, bueno. El clasiquísimo. De Psicosis. Ajá. De Hitchcock. Sí. Sumado que la estaban pasando doblada. Ya eso fue razón suficiente para que no la vea. Pero después, obviamente, ya en color. Y unos actores... Esos actores chetos, carilindo, vio que aparecen en todas esas películas. Digo, ¿qué tiene que ver esto con Psicosis? Es terrible. Pero terrible una obra de arte. Tienen que ser carilindos. ¿Cómo? Que ahora todos los actores supuestamente tienen que ser carilindos. Sí. Sí, bueno, pero hace una película, no te metas con una obra como Psicosis y llevarla. Es Guy Van Sant, mirá que ha hecho cosas buenas Guy Van Sant, pero bueno, pero también está en el tema de lo que venimos hablando, el público lector de todo eso. No es para la gente que vio el clásico de Psicosis, sino para todos los que están por venir, que lo único que escucharon de Psicosis es que los padres dijeron, uy, qué bueno que está. Entonces, por eso, o sea, lo tienen que hacer atractivo, lamentablemente. O sea, yo, a ver, como en este momento... Está mediadora usted, la noto que se vino este 2012 tratando de conciliar a las partes, lleguemos a un acuerdo. Yo estoy en desacuerdo con muchas cosas, pero lamentablemente le tengo que ser de abogado del diablo. Ajá. Entonces no me queda otra que recordarle en la ciudad que usted vive, en la sociedad en la que vive, y que es al pedo que se enoje y que le haga mal a usted. No me enojo, no llegué malo patético, no me voy a enojar por estas cosas, me parecen absurdas, simplemente. Sí, tan al pedo. Bueno, le leo unos mensajitos. Este creemos que, bueno, que sigue siendo Hugo. A ver. Si no hubiese sido Hugo, ya nos hubiese avisado que no era. Lo que pasa es que, claro, hablamos tantas boludeces que ahora me perdí. A ver, yo trato de hacerlo acordar. Dice, no hará falta del guía, padres, maestros de música. Y que no falte el tío. Ah, nos hará falta. Me parece que es... No hará falta del guía, padres, maestros de música. Para mí es nos hará falta. ¿Usted dice? Sí. Bueno. Y pero... algún, porque dice, y algún que otro tío, una cosa así... Y que no falte el tío. Bueno, por eso, me parece que es nos hará falta y que no falte el tío. Bueno, puede ser. Con respecto a eso era lo que estábamos hablando, esta cuestión de, digamos, de que alguien lo acompañe a uno para conocer nuevas músicas y demás. Ajá. Bueno, tal cual, y todos lo hemos... A todos nos ha pasado. Nos ha pasado, y sin duda, uno que sea. Oh. Pero a mí, lo que yo le contaba hace un par de años atrás y que son cosas que uno se sigue acordando... Muchas de las películas que yo le puedo llegar a decir, póngale, del neorrealismo italiano, a mí me las hizo ver mi abuela. Uh-huh. Lo cual no quita que ella tal vez entendía la mitad de las cosas, o le gustaban la historia y los trasfondos no los veía. Pero gracias a que desde chica yo me acostumbré a ver ese tipo de películas, es que de grande pude conocer y pude disfrutar de otro montón de cosas. Uh-huh. Lo mismo con las películas, lo mismo con los libros. Pregúntele si quiere, qué sé yo, a... un amigo mío o una prima mía que no le haya pasado lo mismo y va a ver que también tiene mucho que ver esto con lo que a uno lo acostumbraron. Tal cual, sin dudas. ¿Quién no ha tenido? O sea, he tenido un montón de personas, no sé si tantas, pero he tenido personas que a uno lo van, no sé si, o guiando o recomendando, pero que te van marcando, sin dudas. Sí, sí. O que simplemente cayó y bueno, le hicieron escuchar tal cosa y bueno, y te quedó resonando y a partir de ahí buscaste. Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, hay una frase muy famosa de Karl Marx que se podría aplicar a esto y a todo. A ver. No es el ser social el que. No es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social el que determina la conciencia. Uh-huh. Es básico eso de Marx. Y sí, y o si sea, por eso. Somos seres sociales y estamos influidos por un montón de gente, ¿no? Del entorno, de la sociedad, sí. Los valores que. ¿No? Bueno, ahí había un pedagogo, digamos, más psicólogo que otra cosa. Que, digamos, se contraponía en determinadas cuestiones con respecto a Piaget, porque Piaget decía al chico... No, ni me la nombre. Bueno, pero lamentablemente viene al caso porque estamos hablando de precisamente el hecho del conocer y de lo que son los acompañamientos. Y Piaget decía que un chico va a pasar por determinadas etapas, meses más, meses menos, uh-huh. Pero que a los dos años va a ser tal cosa, a los cuatro uh-huh. tal y a los 10 tal. Este otro muchacho, discúlpeme, pero me sale Vygotsky. Vygotsky, sí. No es Vygotsky. No, es Brunner. Vygotsky. No, es otro, pero bueno. Claro, hay varios y sí. Por ahí los rusos se me pierden. Él lo que planteaba es que ningún aprendizaje ni ningún crecimiento se da en soledad. Siempre uno va a estar influido, más allá que termine de aprenderlo mucho después, va a estar influido por un otro, va a estar influido por lo social. Bueno, parece Vygotsky dice todas esas también cosas. También lo dice Vygotsky, bueno, sí. Listo. Bueno, me parece que es Vygotsky que quiere decir usted, ¿no? Y puede ser, y me lo estoy confundiendo con el otro, que no me acuerdo. Ajá, sí, somos todo es a través de un otro. Claro, entonces, ¿qué dice por ahí? El ejemplo que daba, y para clarificarlo un poco mejor, dice, tal vez a un chico ve a un grande martillar. Y agarra, digamos, este grande le pasa el martillo y empieza a romper cosas y demás. Hasta que después sepa que no, que martillar genera que si vos le pegás a un vidrio se rompe y que si vos le pegás un martillo lo martilla. Con el tiempo que al niño le lleve. Pero está siempre acompañado y guiado, aunque no sea adrede, o sea, que usted le quiera enseñar, sino que porque vio al otro. Bueno, un ejemplo clarísimo para contestarle a... Uh-huh. A este señor que usted nombró, que trajo aquí a la mesa, a Piaget, y decirle a Piaget, te estaba batiendo cualquiera, te batiste bueno, cualquiera. Vale, a ver, gracias a Piaget es que existió Vygotsky, che, también. Bueno, pero Vygotsky en ejemplo. En contra de todo eso. Una película que hemos nombrado varias veces en este programa, va, en el otros programas, etcétera. El niño salvaje de sí, Truffaut, donde sí, un chico sí. Que se cría en el medio de la selva, evidentemente no adquirió todas claro. Las capacidades, como dice Piaget, que son genéticas, no, porque no estuvo un otro. ¿Sí? Humano, o sea, sí, al lado, el tipo, el pibe no sabía leer, no sabía escribir, no sabía hablar directamente, sí. O sea, hablar, aprender con otro, no solo. No, bueno, en eso tengo ejemplos para tirarle a montones y muchísimos más cercanos sin necesidad de irnos a la, sí. A la película de Truffaut, uh-huh. Pero que también está, o sea, todo el estímulo siempre se lo va a dar y por eso también es que uno le dice a los niños de traten a todos los mayores que tengan niños cerquita. Sí, el problema no son los niños, son los padres. Ya lo sé, por eso mismo. O sea, uno le está tratando de decir a los adultos, che, media pila. Uh-huh. Traes un niño al mundo, tenés un sobrino, por favor. Media pila con esos niños, trata de darle alguito. Sí, tengo un amigo que igual opina, que él dice que no puede ser que sea gratuito traer niños al mundo, que tendrían que pedirte algún permiso, tendrías que tramitar un permiso, que no tendría que ser tan así abiertamente. Bueno, Mafalda diría, ¿y quién sería el valiente en poder ser padre? Compañera, íbamos a hablar de Piazzolla, terminamos hablando de los niños, de Vygotsky, de Piaget, sí, de los gustos, de los criterios, cualquiera. Y ni siquiera lo escuchamos, porque estuvimos hablando tanto que pobre Piazzolla quedó de fondo. Bueno, Hugo nos aclaraba que era Hugo. Ay, muy bien. Bueno. Bienvenido, Hugo, entonces. Un saludo grande, Hugo. Sí. Bueno, nos tenemos que ir. Porque ahora tenemos un programa que viene después. Sí, sea. No podemos alargarlo más. Bueno. Ni a palos. ¿Quiere traer la semana que viene? Bueno. Piazzolla. Sí, sí. Ya le aviso a usted y a toda la audiencia. La semana que viene viene Piazzolla y Zitarrosa, así que lo lamento para el público. Nos vamos preparando. Claro. O juntan ganas o no nos escuchan, disculpen. Ajá, bueno. Bueno, de a poquito nos vamos a ir retirando, ¿o no? Si quieren... En la semana, si no pueden vivir sin este programa, o sea, léase si su vida es una cagada, mediocre, sin vida, sin alma. Este programa lo pueden escuchar en www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí están los últimos programas subidos. Muy bien. Igual, no se olvide de que hay gente que no sabemos por qué nos quiere, entonces también nos escucha. Así que sí, les agradecemos y disculpen que... Si no, no vamos a hacer cargo de los problemas que tuvieron en la infancia. No. Igual agradecemos física. Que nos quieran porque es lindo sentirse querido. Uh-huh. Toda esa parte uno la agradece. Habiendo tantas cosas para querer que nos quieran a nosotros, es otra cosa. Bueno, nosotros algunos también los queremos. Bueno, usted, compañera, viene el sábado que viene a las 3:30, viene a las 2:00 p.m. Todavía no hice ningún programa desde la radio. ¿Creería? Creo que vengo desde las 2:00 p.m. ¿Desde las 2? ¿Desde el arranque? Sí, creo. No prometo demasiado, pero ajá, me parece que sí, es lo más seguro. Pero... Bueno, esperemos entonces. Veremos qué sucede. Bueno, la pasó bien de volver acá al programa, a la Estación del Sur. Sí, sí, sí. Usted sabe que esa, a mí me gusta. Aparte, uh-huh, se extraña de esta cuestión de que uno va a hablar de una cosa, sale con otra, que por ahí se acuerda de varias en el medio... Entonces está muy bonito. Este programa vendría a representar la incertidumbre de estar vivo. Sí. No, la pelotuda es humana. Dependiendo. La teoría filosófica en la que usted se base va a depender de eso. Claro. Bueno, nos vamos. Sí. Les agradecemos a todos los que estuvieron acompañándonos estas 4 horas. Muchísimas gracias. Sí, por internet, uh-huh, o ahí en vivo por la radio clásica de toda la vida. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, entonces. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo sábado aquí en Habitando Ficciones. Hasta la próxima, amigos y amigas. Saludos. Thank you.